de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Comenzamos con un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá por el 107.5 FM en Estación Central y también, por supuesto, por el 107.1 FM allá en San Fernando, en la Radio Aucan Autónoma, Libertaria y Comunitaria. También nos puede escuchar a través de la señal de www.radiovillafrancia.cl. Ahí puede encontrar nuestra señal online, apretando clic en señal online puede, por supuesto, también tener ahí comunicación y puede, por supuesto, escucharnos en nuestro matinal. También, por supuesto, puede utilizar la aplicación TuneIn, que es una aplicación que se usa para teléfonos smartphone y tablet, y usted puede descargar la aplicación, buscar Radio Villa Francia y también puede escuchar por ahí. Estamos ya en la primer día de julio, así que estamos inaugurando un nuevo mes, la segunda mitad del año también. Así que acá estamos también con Alfonso, nuestro compañero, acá también transmitiendo ya en el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, Alfonso. Hola, Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bastante fría la mañana acá en Santiago. Y bueno, un saludo para nuestros queridísimos amigos de allá de San Fernando que nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada Radio Aucan y para todos quienes se comunican con nosotros pues, a través de las redes sociales y nos escuchan a través de online. También para todos los de Estación Central que nos escuchan por el 107.5 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos y aquí estamos acompañándolos. No estamos con Antonio, no ha llegado todavía, pero aquí estamos igual poniéndole la fuerza a este programa de esta mañana, primero de julio, como bien tú decías, comenzando un nuevo mes. Sí, un nuevo mes, una segunda mitad del año, así que bastante motivado porque, bueno, hemos llevado ya, bueno, toda una mitad de año justamente haciendo el matinal y acompañándolo y por supuesto también agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes que están ahí todas las mañanas escuchándonos. De hecho, aprovechamos de mandar saludos a Pelusa que está allá mandando buenos días, escuchando el matinal de Radio Villa Francia. También, por supuesto, mandar saludos a Carmen Gloria, a quienes nos escribían antes de comenzar el matinal, por ejemplo, Ernaut, que ya nos está escribiendo antes, dándonos información también y hablando del tema de la agresión a sindicalistas, que también vamos a poder hablar de eso, sobre esta agresión en Action Line que se hizo a un sindicalista en este call center y que bastante... cuestionable y que da bastante rabia, y que por supuesto ahí vamos a estar conversando sobre eso, sobre, bueno, también las huelgas que se mantienen, las de Cruz Verde, etcétera. También mando saludos a Rula Rodríguez, dice buena mañana, compas. Así que también un saludo para ti, compañero, así que acá estamos, pues, así que bueno, también Gabriel Alarcón nos manda saludos, dice buenos días, señores. Buenos días a todos quienes están comunicando con nosotros y están acá por las redes sociales haciendo un puente hacia Radio Villa Francia. Un saludo y un abrazo para todos en esta mañana helada, heladísima de julio, y que, bueno, esperamos que pronto ya podamos acompañarnos por un buen café caliente para poder superar las bajas temperaturas de la región metropolitana. Oye, bien helado el día, de hecho. Sí, ayer también estuvo todo el día muy helado. Todo el día muy helado, sí. Sí. Así que, bueno, es el invierno que le vamos a hacer. Exactamente. No, no. Después llega el verano y nos quejamos. ¡Uy, que hace calor! ¡Uy, por qué tanta calor! Parece que nunca había hecho tanto calor en este país. La misma cosa es de todos los años, de todas las etapas. Y cuando se pone a llover, ¡oh, que ha llovido! ¿Eh? Claro, y cuando no llueve, ¡oye, qué seco este invierno! Claro, y así no... es un año seco. Nos pasamos quejando. Sí, nunca estamos conformes, nunca estamos... no. A lo único sí, parece que coincidimos cuando vemos la cordillera ahí blanquita hasta abajo. Se ve muy linda, muy hermosa. Pero nos falta el que dice, uy, parece que dejaron el freezer abierto porque pucha que hace frío. Sí. Entonces, bueno, siempre hay algo por qué quejarse. Siempre hay algo. Cierto. Sí, pues. Acá también saludo a Marco Canadis, dice saludo compañeros, en los servicios públicos aún se hacen persecuciones laborales y hostigamiento, fuerzas compañeros. Sí, no es la persecución a sindicalista ocurre en toda dimensión, en el ámbito público, en el ámbito privado, y a niveles de a veces de violencia inusitados. O sea, pasa a ser peligroso ser sindicalista. Pasa a ser peligroso. Eso te lo van marcando para que la gente no se sindicalice, no se presente para ser dirigente sindical, porque el riesgo es muy grande, pucha, lo que le puede pasar, que la familia, que los hijos. Entonces, mejor quedémonos en la casa tranquilitos, sentados, esperando que otros lo hagan. Y esa es una actitud muy que están instaurando los empresarios y el poder político. Sí, y fuertemente, y quitándole todo respeto, se supone, a cosas que incluso en esta legalidad asquerosa que tenemos deberían respetarse, que es, por ejemplo, el fuero sindical. Claro. No olvidemos el caso de Marcos Cuadra, de hecho, una de las mayores humillaciones que sufrió este compañero fue el ser despedido por harto parlante, siendo un dirigente sindical, un dirigente con fuero, fue despedido públicamente de forma humillante por harto parlante, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la legislación que se supone que debería proteger al sindicalista que está haciendo una labor de defensa de sus compañeros, cuando en realidad te pueden despedir en cualquier segundo, cualquier instante? Y el problema está en que los empresarios se quedan riendo, tomándose su cafecito junto con los políticos ahí, tomándose su whisky, feliz de la vida, paseando por Estados Unidos, como que aquí no ha pasado nada. Mientras todo el mundo, todo el planeta está impactado porque un sindicalista tiene que quemarse a los bonzos para que pueda ser escuchado, acá no, mejor los empresarios con los políticos están en Estados Unidos tomando whisky y pasándolo de regio. ¿A costa de qué? A costa de todos nosotros. Así. Y esto es lo que estamos viendo día a día, una triste realidad. Una triste realidad, exactamente. una realidad que da rabia también, y da mucha rabia, da mucha molestia, porque uno se supone que debería suponer de que acá deberían haber respeto por los trabajadores y por quienes dirigen a los trabajadores. Por quienes representan, por quienes luchan por los derechos de los trabajadores, debería haber respeto, pero como bien dice Pelusa, parece que para el empleador el sindicalista es un cacho para el empleador. Claro. Es una molestia, es una piedra en el zapato para quien realiza esa labor de defensa de los trabajadores. Entonces prefieren, parece, acallarlos, prefieren despedirlos, prefieren agredirlos. Siempre y cuando no sean proclive a ellos, que no sean chupamedia, que no estén ahí al servicio de los empresarios. Ahí, es un buen trabajador, es un buen sindicalista. Pero cuando el sindicalista lucha por los trabajadores y por sus reivindicaciones, no. Ya, enemigo. Y pasa para el otro lado. Entonces, esa cuestión es la que se ve a diario y constantemente. El mismo caso de la CUT, cuando vemos de que hace un año atrás, en marzo del año pasado, que revisábamos con Toño justamente ayer, la señora Figueroa decía de que el sueldo mínimo tenía que ser de 250,000 pesos. De ahí para adelante. Claro. De ahí para adelante. Y hoy día está diciendo, no, tiene que ser de 230,000 pesos. O sea, de un año para otro, porque hay un gobierno y porque hay otro, porque el gobierno que hay es proclive a mí, tengo que, disculpando la palabra en este momento, cagar a mis compañeros trabajadores. Porque eso es lo que están haciendo. Sí, pues. Entonces, es una vergüenza. Es una vergüenza que, según el gobierno que esté, es la posición y la actitud que voy a tomar. Entonces, esas actitudes no pueden ser de un sindicalista, como decía don Clotario Blés. El sindicalista no puede estar adscrito a un partido político. Tiene que estar ajeno a los partidos políticos, ajeno al empresariado. Absolutamente. Pero no estar inverso allí, ¿por qué? Porque de lo contrario va a pelear por su partido y no va a luchar por el trabajador, por el obrero, el cual lo ha escogido como dirigente sindical. Absolutamente, no, yo creo que el ejemplo de Clotario Blés y de esa fundación de esa otra CUT, de la CUT original, es un verdadero ejemplo del sindicalismo, y del sindicalismo que yo creo que algunos todavía, y ahí dice Giordano Ignacio, dice, claro, hay un nuevo sindicalismo que está alejado de la CUT y el PC, y claro, y ese sindicalismo el que está luchando, y es el sindicalismo que termina siendo reprimido, de hecho, termina siendo perseguido, termina siendo condenado por tanto por el empresariado como también por el... Por el mismo gobierno, de hecho. Porque no es servil al poder. Exactamente. Ese es el asunto. Cuando el sindicalismo pasa a ser servil al poder, deja de ser sindicalismo. Está al servicio de poderoso y no está al servicio de los que fueron los que lo eligen, que son los obreros, los trabajadores. Claro. Y efectivamente da pena, molesta el caso de Bárbara Figueroa. Porque claro, uno imaginaría yo no veo condiciones realmente distintas de por qué hoy en día hay que pedir 230,000 pesos y el año pasado había que pedir 250,000 pesos. O sea, ¿bajó el coste de la vida? Claro. A mí me da la impresión de que es lo contrario. Absolutamente, cosa de ver como que el sueldo no alcanza, cada día alcanza menos, entonces, claro, no sé. Es que, bueno, es que depende qué sueldo. Por el sueldo de nosotros tal vez no nos alcanza, pero el sueldo de ella a lo mejor ahora le sobra, po. ¿Qué sabe uno? Sí. Yo no estoy malintencionando nada, solamente pienso de que, bueno, ella ve desde su perspectiva, desde su bolsillo, de que el año pasado la gente con 250 mil pesos no podía vivir bien, así que era de 250 mil pesos hacia arriba. Ahora, según su bolsillo, 230 mil pesos alcanza además para pasar el mes y vivir tranquilamente. Claro, y eso es la impresión que deja. Y subió el Transantiago. Sí, subió la bencina, suben todos los productos porque al subir la bencina sube el transporte, y al subir el transporte obviamente suben todos los productos alimenticios, claro, todo. Entonces uno se dice, bueno, ¿y por qué está pidiendo menos? No se me ocurre en realidad, pero... No, en realidad sí se me ocurre, pero... es muy lógico en realidad por qué está pidiendo menos, pero... Pero también eso molesta, y también claro, eso, también ahí uno se da cuenta y dice, bueno, ¿para qué él está trabajando? Lo mismo que decías de Clotario Blest, ¿cuál es la necesidad es que el sindicalista y los líderes sindicalistas, principalmente de una multisindical, sean independientes de cualquier tipo de poder? Uh-huh. Y en este caso no son independientes. Y tienen que estar al servicio de quienes lo eligen. Exactamente. Porque esa es la actitud honesta y transparente, como también de los políticos. Los políticos deben estar al servicio de quienes los eligen, más allá del partido al que pertenece. Sin duda. Porque ellos son elegidos justamente para estar organizando y dándole un mejor bienestar a sus elegidos, o a los que los eligen, mejor dicho. Claro. Y no ocurre, desgraciadamente no ocurre eso. Uno ve a Bárbara Figueroa en esto mismo. De hecho, ahí el Mono Gamba también tiene publicado la nota de no, pues ahora pedimos menos. ¿Por qué? Porque estamos con el gobierno y parece que no hay que hacer lolita del gobierno. Claro, pues, tiene que estar en la tranquilidad, claro. Probablemente para que diga, hoy estuvimos a punto, porque yo creo ni siquiera es que hayan pactado y que van a ver los 230 mil, sino que va a ser lo mismo de siempre. Uh-huh. Ellos proponen eso, el gobierno dice 220 y al final quedan en 225. Sí, con suerte. O 220, claro. Igual. ¿Sí? Así ha sido siempre. Así que si alguien se hace la ilusión de que, la señora Figueroa está luchando porque vamos a tener 230 mil pesos y ese va a ser el sueldo mínimo, no sueñen. No sueñen, no va a ser así. Sería muy, muy, muy difícil que eso llegase a suceder. Sí, pues. Y si la señora Figueroa no pide más de eso, el gobierno tampoco va a ofrecer más de eso. Al contrario, lo bajan. No importa que con eso hagan pebre al obrero. No, no importa. No importa que hagan pebre a la familia chilena. Les da lo mismo. Total, ellos están asegurados con sus grandes sueldos. Y aplastemos al de abajo. Exactamente. Y pasemos por sobre él. Y eso es lo que vemos día a día. Pues eso es lo que se ve. Y se ve el silencio, además, de cuando se aplasta. Claro. Que yo creo que es lo más doloroso. Incluso tal vez más doloroso que este cambio de sueldo mínimo que pide Bárbara Figueroa, que sí molesta, da rabia, todo. El silencio o la poca decisión en momentos que uno pediría que una multisindical como la CUT, bajo la tradición que tiene la CUT, defendiera a los trabajadores. Bueno, que la CUT actual no tiene ninguna tradición, no tiene historia, claro, tampoco. Exactamente. ¿Ah? Porque esta es la central unitaria. Exacto. Que es totalmente diferente a la central única. Esta central unitaria que nace durante la dictadura y con los rasgos y con los esquemas de la dictadura, obviamente que totalmente diferente a la central única de trabajadores fundada por don Clotario Blest y que tenía características totalmente diferentes, que era mucho más sindicalista. O sí. Sea, era sindicalista. La actual no. La actual no se le, es una vergüenza que se digan central unitaria de trabajadores. Ya eso, no. No, es una vergüenza. Sí, es bien vergonzoso. A mí también, claro, la impresión es esa, es que mantienen una sigla en común con la multisindical de Clotario Blest, pero hasta ahí llegó la similitud. Y vivimos en ese engaño de que en realidad estamos de que esta es la continuación de esa CUT, pero en realidad no lo es y se muestra en la práctica, a mí me parece. Es una multisindical de muy baja representación hoy en día en el país. De hecho, no muy, muy pocos sindicatos son los que están presentes y tienen representación en la CUT. Que eso es algo que no se dice tanto tampoco. Y por eso es que a veces la CUT no defiende ciertas huelgas, ciertas causas, porque consideran que como no están en la CUT, está lo mismo. Y ahí hay un punto que ya molesta. Porque también hay algunos que están en la CUT y la CUT tampoco asoma. Exactamente. No, también así ocurre que... eso. Esa cuestión depende del empresario. Si el empresario es más o menos poderoso, entonces mejor pongámonos al lado más cercano al empresario y critiquemos a los trabajadores que están pidiendo. ¿Cómo se le ocurre pedir más de lo que se les da? No. Sí. ¿Cómo se le ocurre que los del Transantiago pidan un lugar para poder, un baño en la Jarita o tener un comedor donde poder ellos servirse su almuerzo? No, pues no pida tanto. No. Mejor que sea ahí, coma mientras va manejando, porque así ganamos más, pues. Claro. Sí, sí. Claro, y use pañales. Porque esa es la realidad de los trabajadores de Transantiago. Es una triste, una horrible realidad. ¿Y qué dice la CUT de eso? Calla. Claro, porque el silencio otorga. Y porque parece que la CUT está, y lo dice en su discurso, así como que le importa el crecimiento del país. Claro. Y más o menos llevar a cabo todo este discurso hegemónico sobre que el que tiene que hacer los grandes sacrificios para que el país crezca son los trabajadores y que el resto lo pase bien. Y no se cuestionan últimamente eso. Bueno, es parte también de lo que hemos visto de los comentarios del mismo del Partido Comunista, que ya el mismo Tellier dice que en realidad esto de lucha de clases no es, nunca ha sido, y cosas así, pues. Bueno, pero acuérdate que el Tellier se puso de pie, hizo el minuto de silencio por Guzmán. ¿Qué me te puede decir eso? Claro. Claro, yo por último me retiro de la sala. Sí. Porque ¿quién es Guzmán, po? Sí, po. Y seguramente que el 10 de diciembre se va a hacer un minuto de silencio por el dictador Pinochet y también el... seguramente se va a poner de pie y se va a quedar en silencio, haciendo homenaje. Yo no me llamaría la atención si eso llegase a suceder. No, a mí tampoco, y eso es bastante triste. O sea, es amargo por todos los compañeros y compañeras que cayeron durante la dictadura. Exactamente. A los que fueron asesinados, los que están detenidos, desaparecidos. Claro, horrible por toda esa gente que tenía fe en un cambio social y de que ahora aquellos que se supone que tienen que continuar con esa línea los vemos en la vereda del frente. Claro, negociando con el empresario. Claro. Feliz en realidad con el empresario. Sí. Tomando whisky con el empresario. Exactamente. Bueno, y eso es lo que ha hecho Bárbara Figueroa bastante. Estas reuniones que ha hecho con la SOFOFA para poder discutir y tomar acuerdos en común, parece más una agencia de lobby de trabajadores, sí. más que una multisindical, más que un representante de los trabajadores y sus derechos. La apología que se hizo el 1 de mayo también al gobierno de Bachelet, ese mismo gobierno que en realidad no quiere poner fin a la AFP, que era una de las demandas que la CUT tiene, sí. Sino que hace simplemente una FP estatal y parece que tampoco le molesta tanto a la dirigencia de la CUT, porque acá también hay que igual enfatizar de que cuando uno critica a la CUT está criticando a la dirigencia central, porque hay por supuesto miembros de la CUT, miembros que están adheridos a la CUT que igual le están dando pelea. El problema es la estructura y sus cúpulas. Claro, y la ventana que uno ve, o sea, lo que ellos muestran. Claro. Porque puede, como dices tú, sí, puede haber gente muy honesta, muy transparente, muy luchadora dentro de la CUT. Puede que la haya. Pero están tan bien tapados por esta gente que son los representantes más, los representantes nacionales, que uno no ve a aquellos, sino que solamente los ve a los a la presidenta junto con todo su séquito. Entonces eso es lo triste. Sí, pues. Bueno, acá hartos comentarios respecto al tema. Acá, de hecho, Marco Canavi dice: obrero, entiende, la CUT no te defiende, citando este grito y que se lo están mereciendo cada día más, pues. Desgraciadamente, porque claro. uno esperaría algo distinto. Si igual uno no le desea mal a una multisindical por desearle mal. Yo creo que nadie lo hace. Uno quiere que lo que cambien. Exacto. Si uno no quiere que se acabe, ni sí. que se termine, ni que se vayan para la casa. Lo que uno está pidiendo es que cambien su actitud frente al trabajador. Que cambien su actitud frente al empresario, que cambien su actitud frente a su partido político y frente a los políticos en general, al gobierno. Que cambien esa actitud que tienen y que sean más solidarios con la clase trabajadora como siempre tenían que haber sido. Exactamente. Sí, pues, bueno, acá también Ana Karina Rote, saludos. Dice, igual esperar algo de Bárbara Figueroa es pasarse de tonto. Ella está en clase política como Bachelet. También es cierto. Sí, sí, eso es muy cierto. Absolutamente. Claro, pertenece a la clase política y por lo tanto no están en ningún momento en comunión con el obrero, con el trabajador, con... Claro. Ni con los sindicatos siquiera. No, ni siquiera. Carrera Alarcón dice, no suben los sueldos porque quieren que la gente pida más créditos para que los bancos tengan más plata. Negocio cierto. Redondo. Claro, muy cierto. Sí, de hecho uno se pregunta hasta en qué medida serían, con el sueldo que existe, es posible vivir, si no fuera porque la gente está y todo el mundo está endeudado. Po. Y se sigue endeudando. Claro. Y eso es lo único que te permite finalmente llegar a fin de mes... Uh-huh. etcétera, pero sin deuda uno no se imagina, claro. O sea, sin crédito, y al final, claro, uno está dependiendo del crédito, al final uno, esto es una pan para hoy, hambre para mañana, porque en algún momento habrá que pagar el crédito, uno se tendrá que quedar atrasado con el crédito y ahí empiezan los problemas, etcétera. Claro, o te atrasaste con el crédito, o tuviste la desgracia de quedar sin trabajo. Claro, o enfermarte. Y ahí te quedaste, claro, un familiar se enferma grave. Ese es otro de los problemas que siempre están latentes. Entonces, sí, pues. Todas esas cosas, los inconvenientes, los imprevistos, son los que te hacen sucumbir. Pero claro. A la banca eso no importa. Y pareciera que a la CUT tampoco le importa mucho. No, no importa. Y no importa que uno tenga que vivir endeudado para poder sobrevivir porque... ¿Por qué no? Pues hay que ser graduales. Pues ¿cómo vamos a pedir 250.000? Pues si estamos a pleno 2014, no es 2013. Pues. Y hace 5 años atrás la Iglesia Católica decía que tenía que ser 280.000 pesos el sueldo ético. Exactamente. Y todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos ni a los 250. O sea, todavía no llegamos. Es una vergüenza. Claro. Y esa es la misma gente que llega a la iglesia los domingos a pegarse en el pecho y a comulgar. Claro. Sí, pues, es la misma gente. Es la misma gente. ¿Mm? Y que llegan, señor, perdóname, pero salgo para afuera y le pongo la pata encima al primer obrero que pillo. Sí. Y saliendo esa de la misa. Esa consecuencia, esa es lo que molesta, lo que da rabia. Da rabia. Absolutamente. Y claro, y uno siente esa... Bueno... Uno como que del empresario no lo espera, si ese es el tema. Uno lo que esperaría es como de que se supone que es tu compañero. Claro. Pero parece que este sistema ya también burocratizado de la CUT te hace que ellos no sean compañeros. Cierto. Mira, no son compañeros, ellos ganan su sueldo por la CUT. Y ganan un buen sueldo por la CUT. ellos no se preocupan del sueldo mínimo porque ellos están muy lejos del sueldo mínimo. Claro, no los toca. No los toca. Ya ni reconocen eso de tener un sueldo precario porque ellos mismos ganan plata por el hecho de ser dirigente de una multisindical, que es muy distinto, por ejemplo, al caso del sindicalista que está en una, el sindicalista de base, al dirigente sindical de una empresa. Ellos no ganan plata extra, ellos trabajan y están a la par del mismo trabajador, que ellos están junto a ellos luchando por una mejor condiciones de trabajo. Entonces, claro, ellos tienen esa conciencia, y eso es lo que quería llegar, porque no hemos visto constantemente, y bajo el silencio de este gobierno que se dice llamar socialista, bajo el silencio de una central unitaria, no única, de trabajadores, y bajo el silencio de partidos que se dicen también representantes de estos trabajadores, de este pueblo, que nos defienden, y uno ve cosas que son terribles. Y la hemos visto sistemáticamente este año. La persecución que se le ha hecho a los portuarios de Mejillones, primero. El caso de Marco Antonio Cuadra, recientemente, que tuvo que quemarse a lo bonzo porque era la única forma que él vio para poder hacer un llamado a atención de las condiciones de trabajo de sus compañeros, claro. Y lo hace por sus compañeros. Y da rabia, da pena. Y recordemos, el día 3 de julio, o sea, el próximo jueves. Exacto. Es pasado mañana. Pasado mañana. Exactamente. Hay un paro nacional, por lo menos de acá del Transantiago. No sé si es nacional o no, pero sí del Transantiago, de toda la región metropolitana. Se paralizan los choferes para exigir mejores, ¿cómo se dice? Condiciones laborales, y además por el hecho de, por la situación de, o lo acontecido con el compañero Cuadra. Exactamente. Entonces hay un paro, y ya sabe, si hay problema de locomoción es porque está el paro ese día jueves. Y si uno se siente solidario con ellos, tiene que también solidarizar en ese paro y no reclamar y buscar alguna otra alternativa para poder llegar a la pega y después poder llegar a la casa. Exactamente. Y también aprovecho de avisar de que en Plaza Italia el mismo jueves a las 10 va a haber una marcha también por la misma causa, por el paro del Transantiago. Ah, o sea, los trabajadores del Transantiago van y, a claro, hacer una convocan marcha. El sindicato a luchar, claro, de Express de Santiago 1, convocan también por lo mismo, por el caso de Marco Antonio Cuadra, convocan a una marcha ese día desde Plaza Italia, así que también, por supuesto, puede también participar desde ahí. Claro que y, sí. Y marchando y acompañando a los trabajadores, porque esto no es solamente del Transantiago, esto es una lucha por los derechos de los trabajadores en general también, por los derechos de trabajadores que finalmente terminan siendo humillados, que terminan luchando contra viento y marea por pedir lo mínimo y lo justo, que son condiciones dignas de trabajo. Y cuando ellos están pidiéndolo y no lo escuchan, bueno, tienen que movilizarse. Lo mismo que todos los trabajadores, como los de Cruz Verde, que en estos momentos se están movilizando, como se movilizaron los de IBM, como se han movilizado la gente del problema de los deudores habitacionales. Así, ellos también tienen todo el derecho a movilizarse, más allá que su movilización vaya a afectar a mayor cantidad de gente. Bueno, tenemos que asumirlo nomás, pues. Sí. No queda otra. Así estamos. Y tenemos que solidarizar y estar con los trabajadores del Transantiago, porque sus demandas son las demandas tienen que ser escuchadas, tienen que ser resueltas a la brevedad. Así es. Claro, y si no ocurren estos hechos lamentables de la desesperación de un dirigente que tenga que quemarse por como la única forma de poder llamar la atención por pedir lo mínimo y por denunciar también la humillación. Yo también quiero hacer recalcar ese elemento, el hecho de despedir a un trabajador por alto parlante, a un dirigente sindical, es una humillación y es una forma también de amedrentamiento. Claro, para el resto. Exactamente, o sea, para que todos sepan de que el dirigente sindical no tiene ninguna defensa o ninguna protección real. Entonces, en realidad, no te metan en el sindicato. ¿Por qué? Claro. Porque te vamos a echar. O sea, tienen más riesgo de precariedad laboral tanto en el sindicato que estando fuera. Exacto. Eso es el mensaje que están dando. ¿Y qué es lo que dice la Inspección del Trabajo? ¿Qué dice el Ministerio del Trabajo? ¿Qué dicen todos estos organismos que están relacionados con el trabajo? Nada. Yo no he escuchado nada todavía. Yo tampoco. Van a hacer una mesa de diálogo. Eso no es solución. Aquí hay soluciones que tienen que ser más drásticas. Sí, y reales. Más profundas, más reales. Claro, o sea, eso inmediatamente, vamos a conversar. En la típica respuesta del poder. No, pero bueno, pongamos una mesa de diálogo y conversemos y dialoguemos. Y bajémosle el perfil porque, pucha, esto puede traer algunas consecuencias internacionales porque la OIT capaz que se venga a meter. Entonces, ya, hacemos una mesa de trabajo y así dejamos a todos tranquilos y a todos callados. Sí. Pero en la mesa de trabajo no llega a nada. Así es. Oye, bueno, la Confech y la ACES también anunciaron su adhesión al paro de transporte convocado para este jueves. Bien por ello. Sí. De hecho, están, creo que en este momento en vivo, justamente hablando de eso y... Ya. ¿Dando una conferencia? Sí. Así que, muy bien me parece que se retribuya, porque yo recuerdo perfectamente el año pasado cuando los portuarios apoyaron la marcha estudiantil, y los trabajadores en general también apoyaron la marcha estudiantil. Bueno, es el momento también de practicar la solidaridad, porque la solidaridad se practica siempre para los dos lados. Nos apoyamos mutuamente. Claro. Y me parece muy bien de que los sectores estudiantiles... como la Confech y la ACES estén haciendo esto, de que estén diciendo, bueno, nos apoyamos, pues entonces nosotros también vamos a estar con ustedes, porque usted al final es la misma lucha. En el claro. Fondo. Así que se agradece y ojalá que sea una buena movilización, ojalá que participen de forma plena también, porque a veces, y esperamos que no sean esas adhesiones que a veces hacen nominales. Claro. Porque también podría llegar a ocurrir de que fueran estas adhesiones donde no están muy presentes, pero hasta ahora parece ser más claro, y por lo que veo, sí. Es una adhesión junto con los sindicalistas, de hecho ahí están hablando en la fecha, junto a los sindicalistas, junto a los dirigentes sindicales del gremio del transporte, del Transantiago, sí que bien, pues. A mí me alegra eso, creo que es un buen paso. Es un buen paso, exactamente. Oye, si fuéramos a una pausa musical. Ya, pues perfecto. Démosle. Vamos a poner unos temas. Y bueno, y la próxima pausa ahí lo programan ustedes, el público. Pero ahora vamos a poner un par de temas. Vamos a poner Voto Latino de Molotov. Ya. Las llamas de la impotencia de Nano Stern. Y vamos a poner Hijo del Sol Luminoso de Congreso. Así que esos van a ser los tres temas que vamos a tener para esta pausa musical. Así que estamos en el matinal de Radio Villa Francia y volvemos inmediatamente luego de estas tres canciones. Estamos de regreso. Así que... escuche y bueno, estamos inmediatamente conversando y continuando con los temas que tenemos para el día de hoy. cielo. sueño de libertad, el para todo distinto, ya sin cada laberinto de propia penalidad. No hay una sola verdad cuando se cumple una pena, cuando corre por las venas el fuego de la violencia, la llama de la impotencia, son suficiente condena. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión, para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión, para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online y también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone. Saludamos también a nuestros amigos de Radio Aucan, por donde estamos saliendo simultáneamente a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Y también saludo para Alfredo de Radio Galáctica, que estaba ahí también escuchando allá en San Antonio, en el 107.5, donde nace la música Radio Galáctica. Un saludo tremendo para allá y atento a la gente del Tao por ahí, que va a empezar también pronto a sonar. Un saludo para Emilio, que estaba echando de menos a quien, para variar, po. Esa obsesión que tiene con Antonio Emilio. Pero aquí estamos reemplazando los hijos, ¿cómo se llama? Los hijos de Afrodita, iba a decir, pues cacha. La inmortalidad del cangrejo me llamaron por teléfono para que viniera acá a cubrir. Y bueno, los saludo. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Joaquín. Ya empezaron a conversar hace rato. Buenos días. No es necesario hacer todo el ritual. No, no es necesario. Buenos días, Toño. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu saludo? Alemania, Nigeria, y no quedó ahí. Así quedó. ¿Alemania, Nigeria? O sea, perdón, Argelia. Argelia, pues la grande Argelia. Tremendo. Se fue a África. Se fue a África. De nuevo dos continentes. Sí. Pero se fue dignamente. Hay que reconocer que hizo un partidazo Argelia. Asia se fue más con la cola entre las piernas, parece. En el que en Asia tienen en general plata, pero la verdad no mucho fútbol. Por ejemplo, el caso de Japón. Sí. Por ejemplo, que ha ido tratando de comprar hartas estrellas, pero no va por ahí. No fue el mundial de Oliver Atom. Aún no lo es. Aún no lo es, pero lo será pronto. Y ojo, porque se supone que tenía que ser Brasil, po, como su maestro Roberto, pero no fue así. ¿Cuánto niño habrá soñado eso en Japón? En fin. Sí, po. Estamos hablando de temas de temas laborales, de condiciones laborales en este país, Chile, que son bastante paupérrimas por lo demás. Y señalarles que, bueno, ayer nos llegó un video de una denuncia de la gente de Sintrac, en el que muestra, hoy día vamos a hablar harto de denuncias y harto de video, porque llegó más o menos la noche. Nos pueden revisar esta información en radioviafrancia.cl. De hecho, hay un video de Niño Mapuche donde las autoridades paren de ¿cómo se llama? De reprimir nuestra escuela. Lo pueden ver, pero ahora quiero ver quiero que comentemos, a propósito que ustedes están hablando de esto, de Marco Antonio Cuadra Saldía, de 48 años, quien falleció dentro de estos días después de una larga agonía. Y se prepara este paro para el 3 de julio. Un paro que está llamado básicamente por organizaciones de base. Más que por multisindicales, que hoy día están más preocupadas de ir a explicar. Yo ayer vi a Bárbara Figueroa. Esto no es tergiversación y todo, como estaban diciendo los 230 mil pesos, que todavía no sabían, pero es que era como un aproximado, porque tenían unos acuerdos. Pero ayer salió Bárbara Figueroa a explicar, mira lo que estoy diciendo, a explicar y matizar la cifra de desempleo del último trimestre. Wow. Que había que entender las cifras porque, en definitiva, pero ellos estaban más preocupados de otras cosas, de que fuera de calidad el empleo, no de que hubiera aumentado en tanto porcentaje el desempleo, pero que había que entenderlo. Bueno, disculpa, que ya una cosa grosera. Ayer lo conversábamos con un amigo y me señalaba que era fuerte esto de la CUT como en el gobierno. Yo le decía, pero mijo, si la CUT siempre ha estado en el gobierno. De hecho, revise para atrás en su dirigencia y en su, ¿cómo va a decir? Su jerarquía, por así decirlo. Ha estado siempre el gobierno, en el Partido Socialista y en la Democracia Cristiana. Estamos hablando de dirigentes como Bustos, estamos hablando de dirigentes como, bueno, Martínez, que lleva pernado ahí bastante, que es del Partido Socialista. María Rosas, que después, falleció María Rosas, ¿no? Sí. Que era Democracia Cristiana, y también ahí está la mesa directiva, siempre ha estado tres partidos en definitiva, que son el PS, el PC y la Democracia Cristiana. Democracia Cristiana hoy día cada vez con menos participación, pero siempre ha estado presente ahí en la CUT, y siempre han estado en el gobierno. Yo recuerdo un conflicto en el gobierno de Ricardo Lago y le cortaron la luz a la CUT. Entonces, eso de autonomía e independencia, la verdad, nunca. Y eso de que la CUT ahora está en el gobierno, tampoco es tan cierto. La CUT siempre ha estado en el gobierno, salvo probablemente el gobierno de Piñera. El punto acá es que nunca se había visto a la CUT de esta forma. O sea, tenían en sus reuniones, se enfrentaban públicamente y todo. Y esta cosa ya parece una relación más estable, pues. No es una relación complicada como un estado de Facebook. Esto es una relación completamente declarada y oficializada por parte de la CUT con el gobierno. Es decir, bueno, nosotros somos parte del gobierno y vamos a salir a defender su obra. Claro, que durante varios años, cuando la CUT, sus dirigentes estaban en el PC y el PC no estaba dentro de la... de la conglomerado que estaba gobernando, por lo tanto era así como un pololeo. Exactamente. O sea, en cambio ahora no, ya es matrimonio. Principalmente lo que tú estás diciendo es muy cierto. El PC no estaba en el gobierno y estaba presionando para poder ingresar. Claro. Algunos dirán, no, eso no es así, porque fue una decisión crítica. No. Había algunas conversaciones, me acuerdo que hubo una mesa con el PPD en un momento determinado. Es más, para presionar, el PC se fue a sentar con el RN. Con Carlos Larraín en términos particulares, después se sentó incluso con la gente del PPD y ahí empezaron ciertos pactos electorales que se le llamó luego. Claro. Esto fue previo al primer gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, se afianza esta especie de pacto que después incluso se va rompiendo y después fue exclusivamente con dos partidos, PPD y PS. Y que después incluso queda más tirado, el PS como que se desentiende. Estamos hablando ya final del gobierno de Ricardo Lago. Y en la segunda vuelta de la elección de Ricardo Lago, el PC lo apoya. Sí, en la segunda vuelta. A frenar la derecha. Claro. En la segunda vuelta con Bachelet también. ¿Sí? O sea, ya había, como decíamos hace un momento, un pololeo ahí. Un acercamiento bastante fuerte entre esas dos, entre el conglomerado y el partido. Hoy día ya son parte. Sí, porque aquí había una parte que no estaba, que era el PC, que no estaba en el gobierno. De hecho, logra parlamentario en un acuerdo de pacto electoral. pero no estaba propiamente tal, y que pronto se puede sumar el PRO. Así están las conversaciones y las tratativas últimamente. Es tratar de hacer una coalición amplia que permita de una u otra manera resolver flancos que se le están abriendo. Ahora, el tema concreto acá es que la autonomía de... Es que hay gente que todavía tiene esa confusión entre la CUT del 53 y la que se conoció en términos históricos con la UP, que es la Central Única de Trabajadores, con la refundada o fundada principalmente a finales de los 80, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que es la que conocemos hoy día. De hecho, en esa ceremonia incluso se invitó a Clotario Blitz y armó de todo el tema, pero todos sabían que no era. De hecho, mucha gente del mundo sindical y que peleó contra la dictadura se arrestó de eso. Precisamente porque sabía que aquí había un acuerdo, el pacto en general de una clase política y de una clase social que había establecido más o menos una salida, entre comillas, democrática a lo que era la dictadura. De hecho, lo que algunos veían como un triunfo, otros lo veían como una derrota. Y básicamente el análisis que probablemente mucha gente no conoció porque circulaban generalmente de mano en mano y en cierto espacio, los medios de comunicación están monopolizados más de lo que están ahora en ese tiempo, y para uno era un triunfo porque era la salida democrática de una dictadura y era muy lindo, y otro veían en esto una derrota porque precisamente de eso se trataba la dictadura. Siempre te pintas como el mono, pero no te explican el por qué el mono. Es como Monster Inc. Te muestran el monstruo, pero no que hay toda una ideología y hay una estructura y hay toda una preparación detrás de eso. Y en ese sentido habían dos opciones. Esto se terminaba en sublevación popular y el país queda en una inestabilidad más cercano a un Nicaragua que a un Estados Unidos chiquitito. O se cumplían más que profecía, los planteamientos y capítulos escritos desde la Constitución de 1980. De hecho, en el momento en que le entrega la piocha de O'Higgins Pinochet sonríe enormemente. Se había cumplido a cabalidad el guión que habían establecido. Claro. Alguien podrá decir, no, es que Pinochet quería bombardear este. Pinochet estaba loco, partamos desde esa premisa. Pero no todos los güeyes que estaban alrededor de él, perdón, no toda la gente que estaba alrededor de él estaba loca. No, entonces, claro, y al final sacaron a Pinocho, pero todo el resto del legado queda, porque ese fue el truco. Ese fue el truco de magia finalmente. De hecho, es un truco de magia. Es un truco de prestidigitación. Solo queda el legado, sino que además hay que recordarse de que quedan los senadores designados, que de una u otra forma van marcando cierto camino dentro del Congreso. Por lo tanto, por todas partes queda más que claro de que aquí no hay un cambio para nada, sino que hay una continuidad. El punto acá es que el legado del que habla Joaquín, que tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver con el Código Laboral, que tiene que ver con el Código de Agua, que tiene que ver con el país que vivimos. Con todo. De hecho, cuando... A ver, si usted es más chico y alguien tiene la osadía pelotuda, en general, eso tiende a ocurrir, porque es fomentado por medios de comunicación. A veces lo que usted piensa no es necesariamente lo que usted piensa. Es lo que se supone tiene que pensar nomás. Punto. Pero no falta el que dice, ¿y qué habláis tú, mocoso de mierda, si tú ni viviste la dictadura? Corrija ahí. La vive. Y la vive hoy día. Su código laboral, su constitución, que ya con eso ya nada más que decir. Sus lógicas empresariales, la funcionalidad, lo que hemos visto desde 1989 hasta el día de hoy es simplemente correcciones, como diría el gran y vapuleado con mucha y justa razón Alberto Mayol, las correcciones propias del modelo. El modelo se corrige de vez en cuando, pero no se altera. Se puede cambiar incluso el paradigma, pero la estructura del modelo, hay dos conceptos ahí que hay que trabajar siempre y que la mayoría se confunde, entre el sistema y el modelo. El sistema ya es lo más estructural y el modelo es lo que uno puede ir formando. ¿Qué es el Estado y gobierno? Claro, el gobierno es una cosa pasajera, el Estado está completamente claro. y tiene una impronta de clase y tiene una impronta de una conveniencia para igual. Esta contextualización que estamos haciendo para explicar la situación de hoy día, y que algunos podrán estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo, y otros lisa y llanamente están en contra del análisis que estamos haciendo. Pero no se puede explicar la situación de hoy día sin pasar por eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy día, es lo más perfecto que podría haberse imaginado gente como Jaime Guzmán. De hecho, el otro día, me parece que el viernes pasado fue la profecía de Jaime Guzmán, que era un Tomás Mochiati, me parece que estaba haciendo su típica esa empatía que tiene con la cámara, es increíble. Tomás Mochiati hablaba de que en definitiva iban a terminar dándole la razón a Jaime Guzmán, que tiene que ver con el tema de la reforma y todo el cuento. Al final terminaba en eso. Y uno se preguntará, ¿por qué se termina haciéndole juego a Jaime Guzmán? Porque en definitiva Jaime Guzmán pensó desde una perspectiva. No, a ver, Jaime Guzmán y un grupo de gente que estuvo ahí no pensó en términos de dictadura versus lo otro. No pensó en que quiénes somos pinochetistas versus lo otro. Pensó en términos de clase. Y ese análisis, ese componente que suena tan bolchevique y que suena tan añejo a veces, es extremadamente importante. Cuando nos quitan eso, no podemos entender lo otro. Porque cuando se piensa como clase, no está pensando en usted, señor. Está pensando en la mantención del poder de unos pocos que en general son los mismos. Y ahí es cuando usted llega a la conclusión de que, ¡ay, pero si estos son familia! Mira, están alegando sobre que, ¡ay, cómo le vamos a dar educación gratuita a todos! El Estado no está para eso. Bueno, y todos sus hijos pidiendo beca en el CONACYT para estudiar su magíster. Ayer salió, estaba el listado dando vuelta, el hijo de Coloma, de la UDI, el hijo del senador Carlos Larraín. ¿Me vas a creer que está pidiéndole plata al Estado, weón, para ir a estudiar afuera? ¿No es el mismo Martín? No es Martín. Otro. De los chorrocientos hijos que tiene. Pero hay uno de Larraín Hurtado que estaba pidiendo. Por ahí tengo el nombre guardado, pero se me olvidó. Así que en ese sentido, claro, cuando uno ve las condiciones laborales en las que la mayoría de la gente trabaja hoy día, claro, uno dice, bueno, ¿por qué no se ha cambiado esto? Pero que usted tiene que entender, ¿cómo van a cambiar? Escúcheme bien esto, y aquí paso a lo que tira Ernauta, porque íbamos para allá, de hecho. ¿Cómo van a cambiar estas reglas del juego cuando está la presidenta viajando a Estados Unidos para dar explicación sobre la reforma tributaria y para prácticamente suplicarle, porque no me vengan aquí que, ay, como ningunean a la presidenta, que es tan querida y bonita y toda la cuestión, a implorarle a los inversionistas que sigan invirtiendo en Chile, que no van a ser tocados? A eso fue, a Estados Unidos. ¿Y con quién se fue? Se fue con Luxi, se fue con Angelini, Bernardo Larraín Mate, perdón, se fue con la creme de la creme empresarial en Chile. Nombran a Marcelo Tocumán ayer. La semana la estaban puteando por la cuestión de Alto Maipo y todo lo que había hecho. Y diría como si nada. Ayer lo ponen en un alto cargo. Ayer, cuando Michelle Bachelet escuchó a algunos inversionistas de la principal Financial Group, pidió reglas claras ante las reformas que ha planteado el gobierno. La presidenta Michelle Bachelet llamó a la calma al sector empresarial norteamericano, asegurando que vengo a eliminar algunas dudas sobre el proceso chileno. La mandataria explicó el sentido de la reforma que está impulsando desde que llegó el pasado 11 de marzo la moneda. ¿Se acuerdan? Decía que Michelle Bachelet, y que lo habían develado, pero la gente no lee algunos textos sobre... Yo le recomiendo, yo sé que es bastante fome igual, pero le recomiendo leer el diario financiero. De hecho, en general siempre hay notas muy buenas, y notas no tan económicas, sino políticas, pero la mayoría no los pesca. Porque es un diario facho. Sí, pues, pero si ahí se están mandando correos, pues, ahí se están mandando el correo de las brujas, pues si no van a escribir esas cuestiones en decline. Decline es para reírse, para mantener contra gente, para una nota seria de vez en cuando, y tres para cagarse la risa, es para eso. Pero Michelle Bachelet fue a explicarle la reforma tributaria y a aclarar las dudas a los gringos. Y acá está claro. Sí. Porque acá si dices que esto no es cierto, está dejando mentirosa a la presidenta. Y Estados Unidos se la va a cobrar. Entonces, a propósito del natalicio Allende, que hablábamos con un tipo que llega a la ONU a plantar la autonomía y la soberanía de un pueblo, a estos tiempos donde va a explicarle y hacer reverencia y del mismo al imperio partido. Y del mismo partido. Cuática la cosa. No, es cuática. Pero es Es como cuando un embajador lo citan. Así el embajador de un país lo citan, pero acá en realidad citan al presidente para dar explicaciones sobre una reforma interna de un país y tiene que ir a, no, bueno, en realidad nuestras intenciones son estas, en realidad nosotros vamos a respetar lo que ustedes digan, si ustedes quieren cambiar algún artículo nuestra reforma tributaria, acá tienen el doc y lo ponen en su computador y cambian artículo, porque en realidad nosotros no queremos tener problemas con ustedes, pues. Mira, nosotros lo amamos. De hecho, estaba recién diciéndolo, miren lo que dice la Andrea. Amárrele la boca al señor Martínez. En el Diario Financiero dijo que este año no hay condiciones para subir el sueldo mínimo. Chúpate sí, esa. Sí, eso lo había puesto acá, lo publicó ahí también el Cristian Lago. Chúpate esa, Cristian Lago, gran abogado laborista. No, miento, el Dasmar, dirigente sindical, sí. Estado. Me confundí. Todos se llaman Cristian y se llaman Lago. De hecho, acá sale, sí, pues, efectivamente. Arturo Martínez, queremos un sueldo mínimo. No, capaz que están respondiendo, no cacho esto, pero. Yo aquí estoy tratando de abrir. Ah, porque ahora se me abren en otros lados, no sé por qué. Pero bueno, quiero leer eso. No sé si te voy al link, parece. Pero ahí, sí, me pueden enviar el link, se lo agradezco. Pero te pasaste. Ahora van a decir que esto está tergiversado generalmente. Pero bueno. Lo sacaron de contexto. Michelle Bachelet fue a rendir cuenta a Estados Unidos. Fue a calmar a los inversionistas. Sí, pues. Bueno, ¿se acuerdan? Lo dijimos el otro día. ¿Se acuerdan cuando salió hablando el embajador recién asumido en Chile de Estados Unidos? Salió Heraldo Muñoz, somos un país soberano. ¡Ay! ¿Tú cachai? La progresería, los liberales progresistas de Liguria y de Clinic en Twitter, así como, qué orgullo ser chileno, nada, nos viene a ningunear acá, menos gringo, go home. Digan eso ahora. Y el gringo viene y dice, ya, venga para acá. Ya, venga para acá. Aquí la quiero tener sentadita aquí en la mesa, ¿ah? Y explíqueme. Eres mi segunda Michelle favorita. Sí. Ay, y todo. Ay, qué sí. Ternura. Y después le dieron un hueso. Sí. No importa si. Era una galletita esta, así, de perro. Increíble. De galleta. Y después viene alguien y dice, ay, la está haciendo juego a la derecha. Claro. Y voy, ¿qué estáis, pollo? Alguien así como de apellido Vidal. Sí, Por ejemplo, en no un tiene país, pegar la frase en la en un la país lengua. Serio, esto es un escándalo. Este video del trabajador lo voy a lanzar al tele nuevamente. Te lo tiramos anoche, que no llegó. Un dirigente de Sintrac, dicho sea de paso. Se los voy a tirar ahí. ¿Por qué sube y baja el cierre? No sube y baja. Subió recién ahora y no había subido ni bajado. Que sonó así como... pensé que era un mensaje a alguien. No. Otra vez que te está escuchando. Ya. Continúe nomás. Quiero escuchar aquello, esa información. Voy a explicar el contexto de este video. Porque como toda la cosa tiene un contexto y seguimos en el ámbito laboral. Este hecho de este video que mostramos acá ocurre 14 horas después del deceso del dirigente sindical de Redwood, empresa operadora de Transantiago, Marco Antonio Cuadra, quien al ser despedido frente a sus compañeros y de forma humillante por alto parlante decidió quemarse al bonzo para denunciar el hostigamiento laboral y las precarias condiciones laborales. Esto fue 2 de julio. En este video, que la acabo de dejar en el tele, chicos, se aprecia como un agente de civil sin identificación. De hecho, agradecemos a la gente que siempre no va complementando fotos, o sea, no va complementando información, o sea, de la empresa GESCO, que es la empresa de guardias que tiene Action Line, pero está de civil, no vestido como guardia. Enviado por la Gerencia de Recursos Humanos del Call Center Action Line S.A., golpea brutalmente a Claudio Jutronic, trabajador y dirigente nacional de Sintrac, quien, acudiendo al llamado a una trabajadora que era acosada por dicha empresa en su lugar de trabajo. El dirigente sindical se apersonó en la plataforma de Teatinos número 950, octavo piso. Siendo agredido y expulsado de su lugar de trabajo por un agente sin uniforme ni identificación que, amparado por dicha empresa, realizó este acto fuera de toda racionalidad. El video viene a denunciar y graficar el desempleo laboral, el desamparo laboral que viven y sufren miles de trabajadores y trabajadoras en Chile, en base a un precario código laboral desarrollado durante la dictadura militar y que hasta hoy sigue vigente. Y que permite, entre otras cosas, el reemplazo por parte de la empresa durante huelgas legales, siendo uno de los pocos países en donde se permite eso. La empresa de capitalidad argentina lleva varias denuncias laborales en Chile, además denuncia de no pagos a sus trabajadores. En Argentina también acumuló, se supone que dice ahí, mal redactado. Vamos a golpear ahí. Acumuló varias denuncias siendo conocidas por sus malos tratos a trabajadores, lo que obligó a parlamentarios trascendidos a generar leyes que acabarán con lo que se denominó trabajo esclavista de esta empresa, íconos de los call centers en Argentina. Y en el video se aprecia cómo alguien que está ahí saca literalmente a patadas. Entendamos el contexto de un dirigente sindical que ante la denuncia de una trabajadora se va a hacer presente. ¿Por qué quiero precisar esa parte? Si el dirigente sindical, en el cual uno deposita y establece y tiene fuero y todo lo demás, es tratado así, ¿qué le queda al trabajador común y corriente? Y eso es una... No es una metáfora. Te están diciendo abiertamente que da exactamente lo mismo que tú tengáis fuera sindical, que seas dirigente sindical, que tengáis un conglomerado detrás, porque si molestáis a la empresa te la sacar a patada. Y es literalmente a patada. Literalmente a patada. Y acá yo no veo haciendo escándalo a nadie. Y esto es escandaloso. Esto sucedió ayer. Por decir, 14 horas ya, después del fallecimiento de Marco, que murió en estos días. De hecho, fue el día viernes, si no me equivoco. Y la ministra del Trabajo no ha hablado. Absolutamente nada. Porque lo mínimo es que inmediatamente salga a dar una explicación frente a esta situación. Porque ella está como ministra del Trabajo justamente para eso, para evitar ese tipo de abusos. Sí. ¿O no? Se supone que se iba a terminar. Y esto ocurre hoy día. De hecho, humillantemente lo sacan. Lo sacan a patadas. Ni siquiera es un eufemismo esto. Ni siquiera una metáfora. No. Lo sacan a patadas. A patadas. Y lo que también hablábamos en la primera tanda, en el primer bloque de dar mensajes públicos al resto de los trabajadores, lo que también decía, pues cuando despiden a Marco Cuadra por alto parlante, lo que están diciendo es el fuero sindical vale callampa, no importa, no te sirve de nada, no te metas al sindicato, no vas a ganar nada metiéndote a un sindicato, lo único que van a hacer es perder, al contrario, es que te persigan, claro, es que te echemos. Si estáis defendiendo a tus compañeros, te vamos a sacar la cresta, como el mensaje ahora. Claro. O sea, él va a defender a una compañera y lo sacan a patadas. Entonces, bueno, no hagan nada, pues quédate callado, quédate en silencio, sálvate por ti solo. Ese es el mensaje que están dando. Y ese es el mensaje de porquería que están dando justamente para desunirnos, para digregarnos, para hacer que no peleemos por nada. Y es el que tenemos que combatir, pero está toda la legalidad y la ilegalidad de su lado. Es la dictadura del empresariado. Exactamente. Como decía Toño hace un rato, la dictadura continúa. Exactamente. La dictadura del empresariado, me parece muy muy muy correcto el concepto, porque eso es lo que vivimos, claro. Esta dictadura mantenida por otros medios, mantenida por una... aceptación casi estoica de parte de la población de situaciones que son injustas. y que te hacen ver que no hay ninguna forma de cambiarla y que hay que mamársela nomás, hay que vivirla nomás, hay que seguir el día a día salvándose solo, pero claro, a cada intento de organización, a cada intento de unificación, hay un golpe que se hace por lo legal o por lo ilegal, pero que no tiene implicancia nunca de ningún tipo. O sea, acá no va a haber una multa, ni siquiera la inspección del trabajo, yo creo. No va a haber nada. Porque, y si hay una multa miserable. O a lo mejor en unos días más van a decir, vamos a hacer una mesa de trabajo. Claro. Y con eso nos quedamos todos tranquilos. Exacto. Ahora, ¿cuándo irán a hacer la mesa de trabajo? Bueno, puede ser en un año más, en 10 años más, no importa, pero sí, vamos a hacer una mesa de trabajo. Porque esa es la respuesta que dan a todas estas situaciones que son inconcebibles en este país. Así es. Bueno, y esto lo complementáis con alguien que les va y viaja a decirle, tranqui, no problem, las reglas del juego se mantienen. No, Bachelet Ruler. Sí, no es tan distinto a lo que contabas de este presidente paraguayo que decía que Paraguay era como... ¿Cómo era la metáfora? Que además era bastante asquerosa, pero... Era una chica con las piernas abiertas. Que piernas abiertas para la inversión. Sí, el de Paraguay. Sí, porque... bueno, que además la misoginia, el machismo y todo lo que incluye esa frase, además de decir que en realidad estáis regalando tu país, pues, y todo eso incluido en una frase. O sea, no solo estás regalando, lo estás prostituyendo. Exactamente. O sea, hay esa mentalidad de un mandatario. Sí, pues. O sea, que queda para el resto. Y lo de Bachelet no es muy distinto. Lo de Bachelet, por supuesto, no tiene el lapsus lingüe de decirlo. No lo dice públicamente porque no es Gil. Bachelet, una característica que tiene es que no es Gil. Pero lo hace. Y va a Estados Unidos y dice, bueno, en realidad sigan invirtiendo porque nosotros le damos todos los beneficios, ustedes no pagan impuestos. Incluso si quieren les subvencionamos cosas. Pero por favor sigan viniendo acá y sigan llevándoselo todo. Porque eso es. Y al final lo que se llevan son recursos no renovables. Claro. Eso es llevarse, eso es robar, eso es expoliar, eso es... hacer un negocio redondo en un país en donde se supone que si explotaran el cobre ellos mismos en su país tendrían que respetar derechos laborales, tendrían que respetar pagar impuestos y todo eso, pero acá en Chile por supuesto es jauja y puede hacerlo sin ningún problema y sin ningún riesgo y es un paraíso empresarial, po. Quiero leerle un párrafo de esta nota que nos envió Nauta de Bio Bio y la estábamos leyendo antes, pero consigno que nos la envió. Bueno, cita: vengo a eliminar algunas dudas sobre el proceso chileno. Qué lindo que hable de proceso. Pero en esa línea, Bachelet, estoy leyendo textual, en esa línea Bachelet, con tono amigable, les señaló a los inversionistas que sigan invirtiendo en Chile, crean en Chile, confíen en nosotros, continúan mirando a Chile como socio a largo plazo, tras explicar el sentido y el contenido de algunas de las reformas, como la educacional, que ya está en discusión en el Congreso. Bueno, mientras Bachelet explica a los gringos sobre la reforma, la CONE hace lo suyo acá en casa. Está bien, me parece. Que se repartan también la pega. No estamos empezando todo de nuevo, ni abandonando el diálogo. Manteníamos un diálogo con Estados Unidos. Interesante. Agregando también, aquí hay una política exterior bastante pobre y mediocre respecto a nuestros vecinos cercanos, pero tenemos un diálogo bastante fluido con Estados Unidos. Es tremendo esto, hay un montón de empresarios que están presentes. En materia energética, otra de las preocupaciones del sector empresarial, Bachelet detalló la agenda que ha presentado, donde la diversificación de la materia energética es parte de los desafíos que enfrentarán durante los próximos 4 años. ¿Fue a calmar al empresariado? Sí, pues. ¿Sí? Así es. Así es la cosa. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y algunos plantearán de que esto que tiene que ver con que si alguien le tiene buena o mala a alguien. No, es que siempre van a ser críticos, por supuesto. De hecho, la función que deben tener los medios de comunicación deben ser siempre críticos. Como Cambio 21, por ejemplo. por ejemplo, con Cambio 21. ¿Ah? El tema es que acá lo antiimperialista a algunos les dura tanto como lo antimonárquico. Si llegó el príncipe Harry era ¡ay, qué guapo! Oye, pero no está ahí hace un par de días diciendo que las monarquías ya eran rancias, ¿no? Cuando abdicó el rey Juan Carlos, yo hoy día encontré que el príncipe se veía bonito. Cuando salió eso del embajador, ¡ay, no se metan! Chile es soberano y todo el tema. Y va la presidenta a rendirle cuenta a Estados Unidos y... ¿Qué estadista, la presidenta? Nada, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Salvador Allende? Claro, sí, pues. ¿Y Salvador Allende siendo reformista socialdemócrata? Con un nivel de consecuencia, no se hubiera permitido un ninguneo como ese. Pero es que insisto, porque Bachelet no le da ni para reformista. O sea, Bachelet no quiere ni siquiera un... Pero es que aquí hay que sacar un constructo hecho. Esto no es Bachelet, esto es un grupo de gente, esto es una clase que está una de una clase política viendo sus propios intereses, claro. ¿Cachai? Y puede ser Bachelet, puede ser otro, alguno más carismático, otro. Va a salir un fenómeno mediático tal o cual que permita mantener esta estabilidad, esta paz social, como ahora nos envían por acá que Marco Enrique está hablando ya de paz social en este nuevo acuerdo con la Concertación. Sí, pues no, si ya... Concertación fue celosa lograr la paz, no el desarrollo. Paz ya está ganada, ahora la misión de progresista es la felicidad de las personas. Chancha. Nosotros vivimos todo el día en paz. Le agradecemos a aquello. Me imagino que el lugar donde vive Marco Enrique Ominami hay mucha paz. Mucha vigilancia y parque muy lindo. Sí. Pero por acá no. Por acá no. Pero para eso Marco Enrique podrá ocupar en su momento terminado a Miguel Enrique como parte de su ADN para decir que también él entienda a los pobres. Claro. Parte, si lo ha hecho. Aquí no estamos hablando de en general suena, aparte porque ocupamos probablemente ese tono un poco más sarcástico o caricaturesco, pero parte desde una realidad. Yo recuerdo ese lienzo gigante de Concepción. Marco Enrique por un lado, Miguel Enrique por el otro, por favor, un poco de decoro. Sí, Y respeto a la gente que abrazó una idea, bien o mal, te puede parecer o no, pero fue coherente y consecuente con la misma. Sí, po. Claro. Y que no tiene nada que ver con la del otro, po. Si ese es el tema. Sí, po. En realidad, como que uno debería ponerlos como, no sé, como... Son dos. Claro, como lados anversos, sí, po. Uno, el otro. Tal vez eso era. Tal vez nunca interpretamos bien el cartel, pues era como poner, este era un lado y este claro. El otro. No, obviamente no, pues es utilizar la figura... No, y la frase también estaba utilizando la figura de su padre y el mismo hecho de ponerse Miguel, o sea, Marco Enrique Ominami, está utilizando esa doble estándar de estar, claro, a su padre, que era Miguel Enrique, y el padre adoptivo o quien lo formó o lo deformó, que fue Ominami. Sí. De hecho, yo recuerdo una frase que es notable de Marco Enrique, que dice, soy hijo de un revolucionario, pero formado por un reformista. Bueno, es verdad. Lo dijo así como con mucho orgullo. Claro. Así. Tú dices, bueno, sí, pues, será. Y esa es la realidad nomás, pero... No le interesa la parentela de nadie. Acá lo que hay que precisar es que las cosas están planteadas desde una estructura de poder. Y establecen desde ahí la gobernabilidad para la inversión. Cada uno le llega su plata al bolsillo. Ganan de eso. De hecho, ¿cuánto progresista que anda dando vuelta? No me refiero, yo cuando hablo de progresistas no me refiero necesariamente a la gente del PRO. Me refiero a esta especie de moda postmoderna que se ha venido a instalar esto de ser progresista en varias cosas y ser conservador en varias otras. Pero ¿cuánto de esto por ejemplo, como lo señalábamos, el tema antiimperialista, hasta que ocurren este tipo de cosas, la monarquía, hasta que ocurren este tipo de cosas. Pero hay una diferencia notable entre uno y otro. Por lo menos, o probablemente, entre otro medio y este, como existen diferencias en la realidad. Hoy día es 1 de julio. Te voy a graficar porque aquí vamos probablemente, para explicarlo más en simple, entender que nosotros ayer andábamos de forma distinta que lo que andaba la gente de Providencia para arriba, ni siquiera Plaza Italia, y más arriba. Ayer era 30 y estábamos juntando monedas de 10 para comprar. Esa es la realidad que tenemos constantemente, es una tónica constante. Para comprar el pan en la esquina, para comprar los puchos, para lo que usted quiera. Está ajustando las monedas de 10. Y disculpa, un paréntesis. Y no solamente allí porque era 30, porque la mayoría de los trabajadores tenemos que esperar hasta el día 3 o el día 5 que nos paguen. Porque es muy rara la gente que le pagan el día 30 o que le pagan el día 1. La gran mayoría reciben su sueldo el día del 3 hacia adelante, el 4, el 5, hasta el 5 creo que se puede. Hay algunos que la dudan mes. ¿Ah? Y algunos que a veces la deudan meses. Ah, bueno, además, pero por lo general... Por ejemplo, esta empresa H Online, que estamos hablando donde sale este video, ¿se acuerdan hace un par de semanas, casi un mes probablemente, hubieron trabajadores que se subieron al mismo letrero que se habían subido los de la FENAPO, allá en Vicuña Mackenna, casi al llegar a Plaza Italia, viniendo del sur? H Online no le había pagado los sueldos. Por ejemplo. Claro. ¿Y qué dijo la empresa? Bueno, si no les gusta, se van. De hecho, hicieron una huelga que fue un paro ocupando, ojo, la hora de colación. Una huelga silenciosa de brazos caídos. Agarraron a varios, despedidos. Dirigentes sindicales. Incluido. Entre medio. Claro, sí. Incluido. Me dice la pelusa, hasta el 5 yo soy pobre, a falta de moneda de 10 para el pan, hago sopa y pan nomás. Sí, pues, claro. Voy a graficar porque cuando uno llega al 29.30 es una cosa pero impresionante, como de este, y aparecen monedas de 10 debajo de la cama y todo el cuento. Lo mismo porque ahí estábamos contando. En los bolsillos de chaqueta. Sí, que uno se empieza a buscar eso. Eso es bueno, claro. Los bolsillos de chaqueta. Uno no revisa la ropa sino cuando llega a fin de mes. Claro. Uh-huh. Y lo triste es cuando empiezas a ver de que todos los bolsillos están vacíos, igual que los de tus pantalones. Y ahí empiezan los problemas de cómo solucionar la situación para llegar a fin de mes. Uh-huh. Y muchas veces nos falta el amigo o la amiga buena onda que te dice, mira, yo te puedo prestar 2 luquitas. Ah, pucha, me salvaste. Y eso pasa, eso es muy común en nuestro país, en nuestro sector. Exacto. Esas son cosas. Así es. Aquí están mandando, a ver, una nota del año 2012, en la cual Arturo Martínez dice, bueno, queremos un sueldo de 250.000 pesos. Díganos por qué no es posible. Vamos al 2014. Uh-huh. ¿Qué dice Arturo Martín ahora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le digo al tiro porque lo tenía por acá. Que él dice que hoy día no es posible 250.000 pesos. Que es poco realista. O sea, el 2012 sí era posible. Ahora, que han pasado 2 años, ya no es posible. O sea, perdimos como en la guerra. Exacto. Estoy buscando el... Discúlpenme. Pueden agarrar un peluche por mientras. Acá hay un osito. Bien. Un osito de peluche. Entonces el problema está en eso, en que cómo nos engrupen, cómo se ríen de nosotros todo el tiempo. Por una parte nos dejan así como con ese sabor de que, por fin, ahora sí que va a poder ser. Y después te das cuenta de que no. O sea, te cierran la puerta en la cara, así, en las narices y aguántatela nomás, po. Ah, claro, ahora con el gobierno de la Bachelet, con los socialistas en el gobierno, con todo esto, claro, el sueldo mínimo va a aumentar, de seguro. No, ahora sí que no. No. O sea, que no están dando un mensaje diciendo, miren, si ustedes quieren subir el sueldo mínimo, voten en las próximas elecciones por la Alianza. Sí, eso no están diciendo. Ese es el mensaje que está dando la Concertación o la nueva mayoría en este momento. Además, yo insisto en mi punto. Háganle el juego a la derecha para que ustedes puedan tener mejor sueldo. O sea, ¿cómo es la cuestión? Sí, yo insisto en mi punto. ¿Acaso que bajó el Transantiago, el pan bajó, las frutas están mucho más baratas, que ya no hay que subir el sueldo mínimo? Porque yo insisto, yo entiendo que la cosa es al revés. Claro. Que todo ha subido de precio. Por lo tanto, incluso esos 250.000 que pedía Bárbara Figueroa el año pasado, y los 50.000 hoy día son menos incluso que esos 250.000. Uh-huh. Sí, pues. Son bastante menos. Entonces ahora además está pidiendo 230.000, que ya es mucho menos. Pues. Entonces, ¿por qué? ¿Bajó el costo de la vida? ¿Qué? No, pues. En realidad, apenas se llega a fin de mes, muchos, y lo que también decía el Gabriel, muchos tienen que endeudarse para seguir viviendo. Hay otra forma de vivir en país como Chile. Hay una forma de vivir en un país que es uno de los más caros del mundo. Hay otra forma de vivir que no sea en base al endeudamiento. No lo hay. Pongamos que alguien gana un sueldo de 300.000 pesos, que es por sobre el sueldo mínimo. Sí. Ok. Tenemos uno de los servicios más caros, me refiero a agua, luz. De hecho, la gente particularmente de este sector tiene, es mal de mucho consuelo decirlo, pero tiene la suerte de tener el agua más barata, entre comillas. Pues se ha encarecido bastante cuando ha metido la cola Agua Andina, que hoy día es casi dueña de, no es dueña de Esmapa, que es el agua municipal. Estoy hablando de Estación Central, estoy hablando de Pudahuel, estoy hablando de Cerrillo y de Maipú. Pero hoy día es dueño casi todo el alcantarillado. O sea, no son dueños de más, pero son dueños de esta. La luz, extremadamente cara. ¿Vieron la nota del Alto Bío Bío a propósito de eso? Ah, sí. Yo no. Sí. Ojo. Bueno, les llegó el progreso para allá, po. Para que vayan cachando. A los pehuenches arriba. La luz más cara de Chile. ¿Y están a cuánto de una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país? ¿Qué sé yo? ¿Será cuánto? ¿Será? ¿Ah? ¿Par de kilómetros? Exactamente. Quizás menos, ¿sí? ¿Se acuerdan donde hablábamos del tema de Huasco Bajo y claro, el colegio sin luz y todo? El colegio estaba al lado, claro. ¿Para quién es la energía? ¿Mm? Para ellos no, estamos claros. Además de que la mayoría de la gente tiene unas deudas, pero inmensamente grandes, porque es muy cara la luz en ese sector. Gente que debe 200.000 pesos, 800.000 pesos. Y se lo cortaron, obviamente, pues están sin luz. Sigamos. Sí. Está planteado esta realidad que tiene que ver con diferencias notorias entre ser de aquí y ser de allá. Allá hay poco, acá hay mucho. Y esto se ha planteado desde un punto de vista... Mira, desde un punto de vista mediático, y vamos a meternos fuertemente con el tema de los medios, porque aquí tienen mucho que ver en la creación de sentido común. Te voy a poner una noticia, pero con dos titulares distintos. Primera noticia, amplían Punta Peuco. Tú dices, bueno, otra vez se está gastando plata, weón, para hacerle un cachetín y para agrandarle este, mientras hay un hacinamiento tremendo. ¿Cierto? Te pongo la misma noticia. Amplían Punta Peuco porque próximamente se llenará de violadores de derechos humanos. Y habrá mucho más en Punta Peuco. Y dice, oh, qué bien, se está avanzando en términos de justicia. Es la misma noticia. Una está establecida en un medio generalmente tradicional. En la otra, que leí, es de Cambio 21. Ampliar Punta Peuco... Es un gasto de plata cuando todos saben que viven cómodamente. No, pero es que ahora, pero va a ser para tener más violadores de derechos humanos adentro. Ah, entonces es bueno. Pero disculpa, también hemos visto de que las últimas sentencias siempre son las mismas personas las que están siendo condenadas. Sí. No están apareciendo así como que gran cantidad de violadores de derechos humanos que sabemos que andan sueltos por el país y que son un peligro para la sociedad, andan sueltos y todavía no los toca a nadie, sobre todo los civiles. Sí, pues, volvamos a este ejercicio que tiene que ver con los medios de comunicación. El que la CUT empiece a hablar en este sentido de que la situación es muy difícil porque la proyección, porque lo que pasa es que el crecimiento, que la tasa, ayer yo lo digo, Bárbara Figueroa estaba explicando las cifras de desempleo, explicándola. Como si fuera vocera ella y tendría que explicar y defender al gobierno por qué hay cifras de desempleo. Y tiene estos matices que de una u otra manera lo que señalan es el statu quo. Entonces cuando se hablan de vientos de cambio, lo que tenía un montón de gente cerrando las puertas. Y cerrando las puertas, se las autocierra. Ahora, ¿por qué digo que en términos concretos esto tiene que ver cómo uno lee los medios? Muchos hablan de la libertad de expresión, de los medios independientes, pero la verdad terminan leyendo lo mismo de siempre. Y terminan dándole cuña a los mismos de siempre. Hay una realidad construida a partir de eso. Y obviamente la realidad es que hay un cambio, pero no puede cambiar tanto porque si no podría ocurrir el apocalipsis. Más o menos así es. O sea, no se pueden enojar los gringos con nosotros porque probablemente nos bombardean. Y lo que se supone un diálogo democrático con el cual está la diplomacia y un montón de cosas más. Entonces, uno ve cuando la CUT genera este cuento, mira lo que estamos discutiendo, cuando deberíamos estar discutiendo cómo mierda nos aguantamos un código laboral como este a raíz de los últimos sucesos que han ocurrido. A raíz del paro del 3 de julio, por el cual no se han pronunciado. Han salido a hablar sobre el tema del desempleo, justificándolo, pero no han salido a hablar de lo que ha pasado con los trabajadores. Y establecen de facto que ya hay un acuerdo en un 70%, para que lean bien más o menos lo que trató esta reunión junto con el gobierno de parte de la CUT. Y en ese acuerdo estaría establecido el tema de 230.000 pesos. Ahora, lo muestran como un éxito porque el gobierno había ofrecido 220. Y claro, y 250.000 pesos para el 2016. Para cuando termine, claro, el gobierno prácticamente. Claro, pero es que Michelle Bachelet dejó bien claro cuando estaba en el proceso de elecciones de que ella se comprometía el 2014, o sea, el 2016, que el sueldo mínimo iba a ser 250.000 pesos. O sea, lo dejó dicho desde ya, desde un comienzo. Por lo tanto, todo su... La CUT recogió el guión y lo puso... Obvio, y tenía que... Empezó a hablar con el guión leyéndolo. Claro. Giordano Ignacio dice, creer la objetividad de los medios de comunicación es un error. La prensa es la principal forma de difundir ideologías. Totalmente de acuerdo, y por eso casi todos los días lo decimos. Lo decimos acá. Que tampoco crea que nosotros somos objetivos. No se compre simulacro. Pues no lo somos. No. Ni pretendemos serlo tampoco. Y siempre lo señalamos porque necesitamos que usted esté advertido de eso. Que cuando escuche esto, escuche desde una posición clara en la que estamos y que está condicionada por donde vivimos. En ese sentido, somos más honestos que la mayoría de los medios que lo callan. Y te tratan de, por eso te digo, la mayoría, no todos, y te tratan de vender la bomba. No, a veces lo somos. ¡Ah! A veces no lo somos. Obvio. Pero ¿por qué vamos a entrar a mentir por acá? Eso, pues no está bien, pues. Si lo que estamos viendo acá es que la objetividad, efectivamente, yo no encuentro toda la razón a Giordano Ignacio, no existe. Y vuelvo a insistir, nosotros estamos condicionados primero donde vivimos. Pero por eso yo me refería a esa honestidad, de decirte que no somos objetivos. Ah, ahí somos, a eso me refiero. Somos desgraciadamente honestos. Claro, po. Sí, po, que es el punto. Y decimos las cosas y Si la que menos hay que confiar es la prensa que se dice objetiva, porque claro, ya te están mintiendo con eso. Entonces, eso. Está pasando, sindical. El gobierno y la CUT cerraron acuerdo en el salario mínimo en 225 mil pesos. Lo consigna el medio, lo solamente recomendado. Solamente iba a decir una cosa. Sindical.cl, que está hoy día especializado en términos laborales. Al principio del programa, ustedes pueden escuchar la repetición. Alfonso dijo, bueno, están diciendo 230 mil, el gobierno está diciendo 220 mil, va a quedar en 225 mil. Alfonso. Pero siempre ha pasado lo mismo. Alfonso sabe. Es cosa de. Por algo el de mirar hacia atrás nomás y te vas dando cuenta que cada vez que hay estas negociaciones, termina en eso. Qué tremendo. Horrible, po. Quiero terminar la idea respecto al tema de los medios de comunicación. Nosotros tenemos una. Objetivo, cada medio tiene una línea editorial y esa línea editorial es una línea política y tiene un objetivo al cual hacer. Nosotros reventar esto, no es donde vivimos, no vamos a esconder eso, no vamos a vender eufemismo ni vamos a hacer metáforas bonitas del cuento. Vamos a tratar de ser sinceros, pero vamos a tratar también de ocupar herramientas de la comunicación, lenguaje de la comunicación para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Ahora, no somos ni héroes ni tenemos superpoderes ni nos hace mejor estar en un medio en las condiciones en las que estamos, porque nosotros queremos cambiarlas. Hay varios medios más que están en la misma, con matices más, matices menos, pero están tratando de plantear algo distinto. Pero ocurre que hay una diferencia, y en Chile existe libertad de prensa y de expresión. No existe que tú puedas decir lo que quieras, pero en el momento que tú empiezas a llegar a más gente, te bajan. Alguna gente lo dice, oye, pero ¿por qué no confían usted en la cuestión? El otro día hablaba con una amiga, que no tengo por qué no creer en sus buenas intenciones, no tengo por qué dudar de que esta persona sea buena gente. Entonces me decía, pero por lo menos hay avance. ¿Por qué no confían en la Concertación? Y la explicación es muy simple. No tiene ninguna fórmula secreta. O la nueva mayoría, llámelo usted como quiera. Porque no esperamos nada de ello. Lo único que hemos obtenido, voy a hablar concretamente como medio. Si era como persona, ya serían problemas psicológicos y traumas personales. Con la Concertación este medio fue perseguido. Fue intentado cerrar varias veces. Con la Concertación que se prometió a principios de los 90 un espectro radial, porque el espectro radial, sepa usted que es público, se le regaló a los grandes consorcios. Cuando yo digo grandes consorcios, está hablando de multinacionales como Prisa, que es una gran multinacional española, que en Chile tiene casi el 30% de la parrilla radial solamente para ellos. Iberoamérica en este caso. Archie. Mucha gente que recomienda el libro de Agustín, yo siempre insisto que nunca lo han visto. Porque si lo vio, no entiendo cómo votó por esta gente. De hecho, en el diario de Agustín, en los primeros 15-20 minutos, sale Bachelet. Sale al lado de Agustín Edwards. ¿Usted sabía que el gobierno y durante los gobiernos de la Concertación se invirtió más plata en el Mercurio como nunca antes en la historia? Estoy hablando de plata del Estado. Y después me vienen a hablar de libertad de expresión. De hecho, los únicos que pescaron la carta de Sebastián Piñera en el Mercurio fue gente de la nueva mayoría. Nadie más. A nadie le interesaba eso. Pero necesitan tener un interlocutor. Necesitan tener a un Iván Moreira al frente para verse mejores. Porque todos sabemos que Iván Moreira, bueno, es limitado. Y más encima lo dejaron de vicepresidente de la UDI hablando. Puta, qué bueno. No puedo haber sido el mejor regalo. Y están estas peleas chiquititas y todo el cuento, pero al final la cosa es lo mismo. O sea, hasta el día de hoy nadie entiende acá la reforma educacional, pero la va a explicar Estados Unidos. Y se la va a explicar a empresarios, para que entienda a quién se le está enviando el mensaje. Entonces, no podemos quedarnos así como, oye, sí, lo que pasa es que en Chile la cosa está cambiando. Usted y yo vivimos la misma situación que vivíamos el mes pasado y que el año pasado. Probablemente peor porque subieron las cosas en el negocio. Sí. suben las cosas en el negocio. Y no es culpa del pulpero del negocio. No, porque él es un vecino igual que uno. Dicho, cuando tú tenías una confianza con él, te dice, oye, subieron este. Yo me acuerdo que un día fue a comprar el limón y me fui de poto. Po. Se valían 3 gambas un limón. Entonces, estamos condicionados por lo que tenemos. Y en ese sentido, lo que hoy día tenemos es una separación de agua. Una separación de agua para... Estas cosas hay que verlas por el lado bueno y por el lado malo. Este es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y acá lo que se están haciendo es transparentar posiciones. Y eso a mí, a pesar de llegar a fin de mes así de mal, me parece estupendo. Me parece estupendo que se separen las aguas. Que todos esos cánticos de unidad y todo el tema son falsos. Acá hay separación de aguas porque hay intereses distintos. ¿Te acuerdas que hablábamos con el lunes ayer con Bolívar? Y decía, esto es una lucha de intereses. El párroco acá sí, de Villa Francia y Robert Kennedy. Esto es una lucha de intereses. Pelean por sus intereses, por nadie más. Entonces, yo veo a gente de izquierda tratando de convencer a gente que está apoyando a Bachelet que no la apoye porque es tonto apoyarla porque un montón. No lo van a hacer. Porque no plantearon el triunfo de Bachelet dentro de un programa. Eso es mentira. Lo hicieron desde el marketing. Lo hicieron alabando a Bachelet. Si usted escucha y lee a gente, no alaba, oye, qué bueno le quedó este proyecto de ley. No, alaban, oye, qué carismática, oye. Nos vendieron un producto. En un país, mira, es tan así que la Concertación hizo un país tan a la medida que hasta un empresario podía comprar la moneda. Tuvo 20 años para preparar el camino. Es tan el libre mercado que existe en el país, y eso como muestra de prueba, y a confesión de parte relevo prueba, que en 20 años construyeron un país tan neoliberal y tan mercantilizado que hasta un empresario podía comprarse la presidencia. Que solamente ocurrió en Italia. Que solamente ocurrió en Italia. Que Italia con una crisis política que es del encargo. Sí. Quiero comentarle una información que nos está llegando. Carlitos está en terreno. Le mandamos un saludo. Gravemente lesionado se encuentran dirigentes en la ribera del río Mapocho y 25 detenidos en la tercera comisaría por una acción que realizaron esta mañana en La Moneda. Ahora, mayor de carabineros amenaza de desalojo de la ribera del río Mapocho si no desarman media agua instalada del lugar. Esto está ocurriendo ahora. Estos son la gente de los... De la ribera del río Mapocho, la FENAPO, Federación Nacional de Pobladores. Tengo un... les planteo... duda. Y plantear... problema que tuve en la mañana con mi celular, porque han llegado muchas llamadas, han llegado muchas, estoy revisando recién ahora. Y obviamente muchos avisando ciertas cosas. Así que les dejo encima esto que estamos conversando. Nos vamos a contactar con la gente de la ribera del río Mapocho, si es que les parece. Sí. Entonces, bueno. Hace ya bastante tiempo que están ahí instalados en la ribera del Mapocho de los pobladores que son de los habitacionales, ¿cómo se llama? Deudores habitacionales. Y también sin techo. Claro. Hay tanto de uno como de otro. Por eso es como que se agruparon en una... En una sola... mayor, claro, que es la... Claro, federación. Claro. Y, bueno, en este momento, entonces habrían hecho alguna actividad frente a La Moneda y ahí fueron avasallados. Exactamente. Y ahora está la amenaza... De desalojarlos de ahí, de la ribera. Exactamente. A mí me parece, bueno... Nuevamente estamos viendo esa actitud represiva y... O sea, las respuestas no son las respuestas que la gente espera de una entidad política, de un diálogo político, sino que la represión. Sí. O sea, ese vocabulario debería de erradicarse de nuestro país. Ya está bueno de estar sintiendo de que la única forma de conversar que tienen en este país los sectores políticos es la misma forma que tenía la dictadura, el mismo diálogo, la represión. Sí, entonces, mí, eso no puede seguir siendo. A mí me parece que yo creo si que... Si ellos se dicen democráticos, oye, corten la po. Además, yo creo que mucho, en vez de estar lamentando el palo de Pinilla, deben estar lamentando la raya que hicieron en el voto de Bachelet. Yo creo que ese, yo creo que ahí sí que hay, yo creo que hay muchos que deberían estar lamentándolo, porque supongo que varios de ellos tenían la esperanza de que esto fuera distinto. Esperanza errónea, claro, o sea, siempre lo dijimos, pero hay gente que todavía le seguía creyendo. Claro, pues, y a mí me pregunto si siguen creyendo hasta el momento de hoy, en donde estamos viendo exactamente lo mismo o peor, en todo sentido. Estamos viendo agresiones a sindicalistas, persecuciones a trabajadores. Que la única forma de dialogar que tienen los sindicalistas en este momento es llamando la atención, quemándose a los bonzos. Exacto. O haciendo teniendo actitudes de desesperación frente al poder político. Sí, po. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está el diálogo, pero también esta relación de persona a persona, ¿dónde está quedando? No, se está perdiendo todo, se está perdiendo. Y eso es complicado, y eso es peligroso para un país, para una nación, para una sociedad, porque se van perdiendo de a poco la posibilidad del diálogo. Claro, y con eso la posibilidad de reaccionar, la posibilidad de organizarse y la posibilidad de hacerle frente a estos poderosos. Estos poderosos quieren atomizar, quieren aplastar, quieren que uno sienta el temor, que uno no se levante, que uno mantenga la cabeza gacha porque les conviene. Claro. Y en eso nos están acostumbrando. Y el tema es que con la venia de un gobierno que se decía reformista, que se decía transformador, que se decía que estaba de parte de este pueblo y que en realidad ha gobernado para los empresarios de acá, y bueno, y hoy día comprobamos que los de allá también, los que están allá en Estados Unidos también fue ahí a mandarle su saludo. De hecho, como que se hizo, parece una gran cumbre empresarial allá en Estados Unidos de empresarios locales y empresarios de allá y todos juntos, pues, y felices, pues. Entonces sí, yo creo que más lamentable que el palo de Pinilla es haber rayado ese voto de Bachelet, que muchos lo hicieron con fe, con creyendo de que esto iba a ser distinto, y no, nos encontramos con lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo mismo también eso, la persecución, por ejemplo, de los pobladores de la FENAPO. O sea, se están manifestando por algo que es un derecho, que es el derecho a la vivienda, el derecho al techo. Cuando se habla del derecho a propiedad, del derecho humano, muchos de los poderosos lo leen como el derecho a salvaguardar sus fondos, sus grandes fondos, cuando en realidad el derecho a uno tener un lugar donde vivir, derecho que nunca ha sido asegurado por este país, y los que están luchando por ese derecho de tener un techo, de tener un espacio donde vivir, un espacio digno donde vivir, sin que tenga que meterse un sistema financiero de deuda, además, son reprimidos simplemente por poner una media agua, por mejorar un poco también las condiciones del campamento en que están habitando. O sea, o quieren que estén en carpa para que se caigan de frío, parece que eso quieren. Así que en verdad está complicada la situación en... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Estamos al teléfono con Rafael Soto, uno de los dirigentes de la Federación Nacional de Pobladores de la FENAPO, que se encuentran en la ribera del río Mapocho. Ocurrió una acción en la mañana en La Moneda. Hay varios detenidos, de hecho ya los mayores de edad habían salido, estábamos conversando recién telefónicamente con ellos, quedaban estudiantes de la ACE que participaron también en la acción, pero sabemos que ahora un mayor de carabineros le habría informado, le está amenazando, hostigando allá en el lugar, de que si no retiran el campamento los van a desalojar. Rafael, buenos días, cuéntanos sobre aquello. Mira, hemos estado recibiendo permanentes presiones de parte de carabineros que creen que tratan con pobladores ignorantes. Nosotros sabemos que la acción que estamos realizando aquí no revierte ningún tipo de delito, no nos pueden tomar detenido por estar en la orilla del río, y para poder sacar la escalera se necesita un orden judicial. Pero la acción que está realizando carabineros es de provocación, de amedrentamiento. Acá hay pobladoras y pobladores que hoy día luchan por una lucha justa, que es que cambie este sistema subsidiario que hoy día segrega y erradica a los pobres a la periferia. Nosotros no vamos a salir de acá por nuestra voluntad, nosotros vamos a permanecer en este lugar y hasta las últimas consecuencias. Quiero contextualizar un par de temas. Ayer ocurrió el desalojo del campamento La Quebrada Encantados en Arica, esto en el Cerro Chuño. Usted ayer también realizó una acción a propósito de eso mismo, que tiene que ver con esta política. Ayer fue ordenada por el Ministerio de Bienes Nacionales, perdón. La argumentación que está usando Bienes Nacionales para desalojar el campamento de Arica es que el sector donde está emplazado el campamento estaría contaminado. Esta es una denuncia que se viene haciendo hace muchos años ya, tanto al gobierno de la Concertación como al gobierno de Piñera. Todo el sector está contaminado y si habría que desalojar, habría que desalojar la ciudad completa. Hoy día hay una actitud de parte del gobierno agresiva hacia los pobladores, una política antipobre que busca de alguna manera invisibilizar la forma en que este gobierno está potenciando las políticas neoliberales. No tiene capacidad este gobierno para hacer cambios estructurales importantes, no lo quiere reconocer. Hoy día tenemos miles de familias a nivel nacional con subsidio en mano, muchos con compromisos de proyecto, pero hoy día el sistema subsidiario hizo crisis. No respondió el mercado porque no le conviene a los precios de hoy construir vivienda social. El tema no es que se suban los montos, los subsidios, como lo comunicó Bachelet el 21 de mayo, porque eso ya lo hizo en 2006 y lo único que generó la inflación del precio de las viviendas y del precio de los suelos. Lo que está pasando en Arica, está pasando en Calama, está pasando en Valparaíso, está pasando en Santiago, en el sur, con allegados, con damnificados, tanto de los incendios como de los terremotos, y hoy día el gobierno no tiene capacidad para dar realmente soluciones. Y lo peor es que el gobierno no reconoce que está amarrado a una normativa hecha a la medida de los empresarios. Ayer, a propósito de eso que tú estás explicando, porque lo decía una dirigente, lo tengo acá consignado en la página de la radio, que decía lo que tú estás precisamente mencionando. Por ejemplo, en el caso de Arica se dice que se les desalojó casi por su bien porque era un lugar contaminado cuando el plano completo de Arica está contaminado. Y se sabe de que hay empresas que quieren ese lugar precisamente para construir. Tiene que ver con esta realidad de que lo conocemos acá en la Comunidad Estación Central, que sea en Maipú, en Peñalolén, donde se empieza a privilegiar, obviamente, que el terreno cambie. Hay un consejo municipal, se cambia el uso del terreno, se cambia el plano regulador, termina haciéndose un edificio, una empresa instalándose ahí, cuando no hay espacio, y siempre se dice exactamente lo mismo, no hay espacio para viviendas sociales. Y si hay un espacio, se meten a, ¿qué? 1000 familias en un espacio extremadamente reducido. Mira, en todas las comunas del país terreno hay, y gente sin vivienda también, y eso lo sabe el gobierno. Aquí hay un problema mucho más grave. El sistema del subsidio otorga una cantidad de dinero a cada familia chilena, que en muchos casos no se aplica en algunas comunas donde los suelos son más caros. Eso bien lo sabemos nosotros, como bien tú decías, los habitantes pobres de Estación Central, de la Precordillera de Santiago, de Santiago Centro, en donde los terrenos son más caros. Hoy día lo que le hemos venido planteando al gobierno hace más de 8 años, es que es necesario ya que el Estado tenga un banco de suelo que permita a los pobres de cada territorio poder mantener sus redes. Hoy día la fórmula de poder superar la pobreza pasa por la accesibilidad. Nosotros entendemos que el sistema hoy día colapsó porque el monto de los subsidios, según las empresas constructoras, no alcanza para construir. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Sabemos que sí, que es posible, mediante la sociabilidad de los pobladores, a través de agrupaciones de allegados, a través de cooperativas, a través de cualquier forma de asociación, es posible mantener redes de apoyo para no terminar como terminó la gran mayoría de las ciudades desde que Pinochet implementó este sistema. Las grandes empresas lograron aumentar sus utilidades, comprando terreno sin conectividad, alejados de los centros urbanos y siguiendo los estándares mínimos de construcción de vivienda. Pues ya nosotros le hemos dicho al Estado, nosotros los pobladores somos capaces de construir más y mejor con los mismos montos. Pues ya no creemos que el tema sea aumentar los montos de esta ficha que entrega el gobierno para ser tangida por una casa, sino que más bien pasa por poder darle el protagonismo que históricamente han tenido los pobladores en Chile. Este, el desarrollo que hoy día se experimenta en Montevideo, en Buenos Aires, en algunas otras ciudades latinoamericanas, en donde el cooperativismo se hizo realidad para poder dar soluciones habitacionales definitivas al pueblo pobre, hoy día no se practica en Chile. El modelo que hay en Chile entrega fichas a los beneficiarios canjeables por una vivienda y deja totalmente la planificación urbana al mercado. Hoy día el mercado en Chile tiene mejores ganancias construyendo viviendas sobre 2.000 UF. Por eso se ha dado este fenómeno en los últimos 2 años de que no existe oferta para la cantidad de subsidios, porque al ciudadano no le interesa. Hoy día se inflacionó la mano de obra y el gobierno no lo reconoce. La mano de obra constructora hoy día está en los proyectos de sobre 2.000 UF. Para nosotros no existe oferta, este modelo no funciona. Pero nosotros entendemos que no se trata de que el mercado tenga la oferta que nosotros necesitamos. Se trata de que nosotros generemos nuestras propias soluciones. Hoy día el Estado tiene que proveer suelo a la gente pobre en cada territorio. Oye, Rafael, dos cosas. Bueno, ustedes están, tú estás, de hecho, en la ribera del río Mapocho. Están ustedes desde el 11 de junio. Mañana cumplimos 3 semanas. Exactamente, y aproximo a cumplir 1 mes. Han dicho que este campamento es indefinido. Nosotros no vamos a salir por nuestra voluntad. Eso que le quede claro a todo el mundo. Nosotros estamos aquí y desde aquí estamos visibilizando el gran conflicto que atraviesa la vivienda hoy día en Chile, que tiene el mismo génesis que atraviesa el tema estudiantil. Hoy día nosotros decimos nuestra lucha es mucho más grande que una casa. Y la lucha de los estudiantes es mucho más grande que un título. Yo creo que hoy día lo que aspiramos es a cambios estructurales dentro del Estado que permitan de una vez por todas dejar de emitir como un beneficio lo que debiera ser un derecho. Nosotros nos vamos a quedar acá. En estos momentos estamos siendo cercados por 10 carabineros que no permiten el ingreso y no permiten la salida tampoco los pobladores. Habemos en estos momentos 12 a 14 pobladores que estamos dentro del río y hacemos un llamado a todos quienes puedan venir a hacer acto presencial a apoyar e impedir cualquier acción que pueda haber de desalojo. Por tal, entiendo que el desalojo ahora es inminente. Hay una amenaza, se lo señaló así un mayor de carabineros que estaba. Y usted, por lo menos, la voluntad de salir de ustedes no es. Va a ser solamente si fuerza pública, que me imagino, no me imagino, en este país el carabinero no se manda solo, depende del Ministerio del Interior y hay un ordenamiento político para efectuar un procedimiento. Ya, hoy día nosotros sabemos que Orrego está haciendo no solo para desalojarnos, sino que para criminalizar también la protesta social. Hoy día desde las altas esferas del gobierno se está planificando de qué manera se da corte a esta corriente social que nace desde los estudiantes, desde los trabajadores, desde los pobladores. Hoy día nosotros estamos sufriendo directamente las políticas, no solo en viviendas de educación, sino que las políticas de seguridad interior del Estado que implementa este gobierno. Aspiramos a poder generar las transformaciones que queremos para todo el pueblo chileno. No te puedo dejar de no preguntar. Acaba de terminar una reunión donde hay un acuerdo entre la CUT y el gobierno en el cual ya se estableció más o menos cuál va a ser el monto de reajuste salarial y quedó en 225.000 pesos. Acaba de terminar esta reunión, se acaba de confirmar esta información que está circulando en estos momentos. Estoy hablando de un espacio de 10-15 minutos. ¿Qué opinas de eso? De este... Hoy día nosotros sabemos que la CUT, tanto muchas instancias de gobierno, hoy día están siendo engordadas en términos de funcionarios públicos por sectores comunistas que hoy día han vendido la lucha del pueblo. Nosotros estamos claros que los cambios que se requieren son desde la calle, desde la lucha, aun cuando nos desalojen estaremos en la calle. Lo que está haciendo hoy la directiva del Partido Comunista vanagloriando, aplaudiendo, arrodillándose ante las políticas neoliberales, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que el sueldo mínimo que hoy día la CUT fija con el gobierno es mucho menor que la CUT que luchaba contra Piñera. Hoy día complacientemente se sientan a armar un país y a mostrarle a un Chile desde la televisión que hay estabilidad y que hay gobernabilidad. Eso no existe, eso no es tal. Y eso está quedando en evidencia hoy. Te queremos agradecer, vamos a estar muy pendientes con, estamos hablando con Rafael Soto, parte dirigente de la Federación Nacional de Pobladores FENAPO, que se encuentra desde el 11 de junio en la ribera del río Mapocho, lo han visto también en distintas acciones. Básicamente lo que ustedes están planteando tiene que ver con el tema de viviendas dignas, de espacios, de terreno, pero que no solamente se los entreguen, sino que permitan tener proyectos autogestionados que ustedes mismos han planificado y desarrollado. Y lo otro que tiene que ver con la condonación de la usura bancaria en la cual están miles de familias en este país amarradas y avaladas por el Estado. Exacto. Te queremos agradecer, Rafael. Vamos a estar muy pendientes de lo que esté ocurriendo ahí. Y bueno, como ya lo dijo Rafael, el llamado abierto a la gente que vaya a acompañar a la gente en la ribera del río Mapocho. En este momento la amenaza existe en términos de carabinero y el desalojo podría ser inminente en el día de hoy. Muchas gracias. Que esté muy bien, un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Bueno, ahí escuchamos a... Sí. Llegaron dormidos. El Soto, no, para nada, ¿cómo? No vengas a insultarnos, pues, ¿cómo es la cuestión? Es que se quedó dormido, o sea, a la mañana, hola. Fue otro. Yo no me quedé dormido, no sabía ni siquiera qué hora era. Yo estaba acá. ¿A dónde estaba acá? Sí, aquí afuera, pues. Pero ya habían empezado. Ya. Está bien, po. Ajá. Me parece. Sí, po. Bueno, po. Ya, bueno. Estará. Será. Te creemos. Entonces, eso. Interesante lo que conversábamos y poder conversar directamente con la gente que está relacionada con este tipo de situación, que es el dirigente de la FENAPRO. Y FENAPO. Y sí. Enterarnos de que están dispuestos a estar allí hasta las últimas consecuencias. Sí. Y ya, pues, si usted se siente tocado y se siente parte del proceso que están siguiendo los trabajadores en este país, y tiene tiempo además, porque también es un día laboral, es un día de que hay muchas cosas que hacer, vaya a dar una vuelta ya a solidarizar con la gente que está ahí bajo el puente Pío Nono. Esto queda más o menos por la Plaza Italia, me parece. Sí. Sí, justo un poquito más arriba. Puente hacia, Pío Nono, unos metros más. Más donde, hacia el oriente. Hacia el poniente. ¿Hacia abajo? Sí, tengo entendido que sí. Como unos metros, pero ya. El Pío Nono, bueno, en ese sector. Entre el puente Pío Nono y el Teatro del Puente. ¿Y el qué? Teatro del Puente. Ya, puente del teatro. Ya. Claro. Ah, ahí están. Ahí están. Entonces hay que ir y solidarizar con ellos y, bueno, seguramente no los van a dejar bajar, pero por último, desde arriba, darle un ánimo, saludo, claro. Un saludo, porque es importante y necesario que no se sientan solos, que no se sientan que están abandonados. Y eso es lo importante en estas luchas sociales que se están dando en este país. Sí, no, claro, y el intento, y me parece bien que se haga la denuncia del intento de aislarlos. Y desalojo, claro. Y desalojo, claro. Cierto. Ahora, que sí. En este momento están aislando y amenazando con el desalojo para generar pánico, generar, claro, histeria y todo lo que siempre y genera. Y que la gente se vaya ya y diga, ah, sí, tienen razón, mejor nos vamos antes que nos agarren a palo. Exacto. Porque la violencia está siempre presente de parte de los de siempre. Y después culpan a que la violencia está del otro lado. Exacto. Pero si uno empieza a observar con y sin mucha sin estar muy inserto, así como con mucho cuidado, es cosa de mirar así y se da cuenta al tiro de dónde viene la violencia y quiénes son los violentos. Así es. No, queda súper claro. Y van a inventar, por supuesto, siempre esas excusas falsas de violencia. No falta que ahora van a decir que dejaron en mal estado el río. Claro, dejaron sucio abajo. Claro, dejaron sucio, sí. Dañaron los tajamares. Claro, no sé los, los rayaron. Claro, los rayaron y... Sí. Y van a inventar no sé qué les era, porque eso es lo que utilizan. Mm, pues, claro, claro. Antes un desalojo, bueno, vamos a inventar de que había desmadre y de que habían sufrido muy terriblemente los muros y los y distintos elementos de la... Y ensuciaron el agua. Claro, y ensuciaron el agua, que venía prístina, pura, desde la cordillera. Pues cosas estúpidas probablemente van a inventar, porque claro, porque tienen que encubrir de que la violencia viene desde ellos. Claro. Que la violencia pues viene siempre viene la violencia de los demás y ellos son respuesta a esa violencia. Exactamente. Pero nosotros hemos visto en muchas ocasiones que cuando hay hechos de violencia, la violencia no va de parte de la gente, sí. Va de parte de la autoridad. Exactamente. Y hay una violencia implícita y hay una violencia además que es solapada, que es la violencia económica, la violencia judicial. Hay un montón de tipos de violencia con la que nos están constantemente dando. Y uno tiene que decir, ah, sí, es que me porté mal. No, pues córtenla, pues, ¿cómo es la cuestión? Sí, no es... Que además de que nos golpean, uno tiene que sentirse como que el responsable de aquello. Sí, eso es lo que nos hace sentir. Eso te hace sentir. Y los medios de comunicación se encargan de marcar bien aquello. Cuando no lo invisibilizan, porque es como pasan de la invisibilización a la condena. Claro. O sea, cuando ya no pueden condenarlo más, lo invisibilizan. Ahí ellos juegan con esas dos, claro, con esas dos opciones. Sí. Así con el sueldo mínimo. El debate. El tema del sueldo mínimo. Porque incluso ya 130 mil pesos era así como... irrisorio. Pero quiero meterle más pelo a la sopa. El año pasado, en conjunto ahí con varios más, estoy hablando del 5 de abril de 2013. Bárbara Figueroa dijo, el debate del salario mínimo no se hace solo respecto a los aspectos técnicos sobre guarismo, sino que como plantea el convenio 131 de la OIT, un soporte fundamental a la hora de establecer mayores políticas de equidad y justicia social. Fíjate que la CUT amenazaba con ir a organismos internacionales. Uh-huh. Reafirmando su propuesta de piso salarial mínimo, como piso mínimo, 250 mil pesos, y anunció denuncias internacionales contra el gobierno de Chile por no dar el diálogo sobre este tema. Y la sesión encabezada por el senador Andrés Saldívar en ese momento, que era el presidente de la Comisión de Hacienda, bla, bla, bla. Entonces dice, junto a Arturo Martínez estaba Bárbara Figueroa, secretario general, Norberto Díez, vicepresidente, resaltó que en su intervención que el debate del salario mínimo no se hace solo respecto a aspectos técnicos sobre guarismo, sino que, como plantea el convenio 131 de la OIT, un soporte fundamental a la hora de establecer mayores políticas de equidad y justicia social. Eso para nosotros es el debate fundamental cuando hablamos de salario mínimo y por eso es importante para que nosotros en esta discusión adquiera el carácter que históricamente ha tenido la negociación nacional, comentó Figueroa. Y ahí, es más, terminan diciendo, según los datos entregados por el propio gobierno, el ingreso per cápita para salir de la línea de pobreza es de 76 mil pesos. Y en una familia de cuatro personas, donde solo uno trabaja, debería tener un salario mínimo de 370 mil pesos. Hoy día eso, todos esos discursos, al caño. Chúpate eso. ¿Quién los veo? ¿Quién los escuchó y quién los escuchó hoy día? Bueno... ahí estamos viendo cuál es la situación, como recordaba Joaquín hace un rato, acerca de las declaraciones de el dirigente de la CUT, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Arturo Martínez. El año 2012 también daba declaraciones acerca de que el sueldo mínimo tenía que ser de 250 mil pesos hacia arriba. Entonces, y ahora no. Ahora la cosa cambia. Parece que se ganaron el loto todos los chilenos, entonces no es necesario un sueldo mínimo tan alto. ¿Tanto dinero para qué? Como yo más de una vez he escuchado a algún empresario diciendo, no, es que quieren plata para poder salir a tomar. Sí, y lo dicen así tranquilamente. Quiero ocupar una analogía. A propósito, quiero ponerme futbolero, disculpen. Ya. Se alabó un país completamente, alabó a un grupo de muchachos que yo me quedaba con un tuit que dio vueltas, me parece que era muy cierto por lo demás, que si no hubiera sido futbolista, la verdad, quizá en qué estaría. Que dieron todo por Chile, pero el Chile no haría nada por ellos si ellos no hubieran sido futbolistas. Un hecho de la causa. Pero se alababa y se repetía hasta el cansancio en los distintos medios de descomunicación, o lo que sea, del coraje. De esto de salir a la cancha, independientemente de que sea adverso, independientemente de que estéis jugando con el local, independientemente de que estéis jugando contra el pentacampeón, ir a pelearla igual, hasta la última pelota. Es lo que hemos escuchado todo el rato. Hemos escuchado ese discurso probablemente ya hasta el cansancio. Ya entendimos que Gary Medel casi pierde su carrera por jugar así de lesionado, y el palo de Pinigol, y Alexis Sánchez y todo lo demás, y que Vidal jugó infiltrado, etcétera, etcétera. Y hoy día estamos frente a una CUT que ni siquiera dio una pelea. Que echó a la cancha y dijo, ya, ¿cuánto me van a poner usted en la mesa? Y decimos que sí. Venimos mandatados así. Alguien dirá, oh, eso es una caricatura porque ellos negociaron, pero la realidad del país, la realidad del país. Chúpate esa. De hecho, ni el pelado Costa entraba tan a la defensiva. Exactamente, ni el pelado Costa, weón, ponía hasta a Marcelo Sala, le gritaba, weón, para que se fuera a poner al lado del arco. Que metía al Chiqui Chavarría y dice... Y dice, ¿cuál va a ser el planteamiento táctico de Acosta? Y dice, no, tú vas a entrar y vas a hacer marcación personal y vas a moverte. No, ¡quiébralo, quiébralo, quiébralo! Así le gritaba al Chiqui Chavarría, montaguirino, a Francescoli, en partido, sí, Uruguay con Chile. Que nos venga a vender esta pomada de sueldo mínimo, que no hubo ni siquiera... Ni siquiera el ademán. De hecho, este se sabía hace rato. Es más, salió esta noticia de los 230 mil pesos y dijeron, no, eso todavía no está listo porque la CUT tiene que ir a un consejo de directorio en el cual se va a discutir. Bueno. Y no se va a transparentar para que no hayan problema de mala interpretación. Lo dijeron claramente. Entonces lo tenía todo ahí como para callado. Hasta que lo tiraron. Yo creo que hay que va a ocurrir, que puede ocurrir algo este próximo 3 de julio. A propósito del paro por la muerte de Marco Antonio Cuadra y el tema de las condiciones laborales, yo creo que es el momento de sentar las bases y decir, ya, pongámonos serios en este cuento y acá tiene que armarse algo distinto. Ahora, en general estas organizaciones, pues digo, insisto, el tema de la CUT, yo conocí gente histórica, tanto de la vieja CUT como de la nueva, y bueno, muchos terminaron saliéndose de ahí, porque los cambullones, las máquinas, todo el cuento, eran tremendos, y para llegar a cosas como esta, es momento de levantar una instancia, esto de recuperar la CUT, vuelvo a insistir, no es la misma CUT del 53, así que párenla con eso. Armen una cosa distinta. Ármenla de forma distinta. Ármenla con forma distinta. 225 mil pesos. Chúpate esa. Yo creo que esto acaban de sepultar a la CUT. Lamento terriblemente y encuentro... sí, encuentro cobarde la actitud de Cristian Cueva. Por quien tengo el máximo de los respetos como dirigente sindical y como luchador social. El máximo de los respetos, me parece un tipo digno. Pero hoy día, frente a este escenario, encuentro que es un cobarde. Que sucumbió a las presiones de sus partidos, que sucumbió a las presiones para no hacer más olita en vez de pelear. Porque si necesitamos en estos momentos dirigentes sindicales, weón, con los pantalones bien puestos, es ahora. Esto no son los 80, esto no es la dictadura de Pinochet y todo el tema. Es la dictadura del retail, la dictadura de los medios de comunicación, es la dictadura de lo indigno, de lo inmoral, de sálvese quien pueda, del individualismo. Hoy día necesitamos dirigentes como Clotario Blé o como a mí me tocó conocerlo a Cristian Cueva cuando estaba recién empezando la CTC. Y ese tipo de dirigente no es el único, hemos visto un montón de otros más a lo largo del país. Pero necesitamos gente que la pelee, pero la pelea por lo que están a su lado. No por lo que les digan, no porque pacto firmó tal o cual organización o tal o cual partido. Y parece que aceptar hoy día el agregado laboral en España de un cargo que no existe, para correrse, para no hacer olita, me parece que hoy día es cobardía. Y lamento mucho que, fíjate lo que está ocurriendo. La CUT no solamente ha tenido esta posición entreguista, denunciada, de hecho, el año pasado respecto al paro de portuario, que fue miserable la acción y la actitud que tuvo la CUT. De rompehuelga. Pero más encima, cagándose a dirigentes sindicales que daban el ancho para esto. Nadie va a olvidar cómo fueron las últimas elecciones de la CUT. Acaban de sepultar con esto lo que quedaba mínimo de en el imaginario colectivo. Porque eso es lo que la CUT vivía, de un imaginario colectivo. La CUT vivía recordando a Clotario Blest cuando no han seguido pero ni una cápita de Clotario Blest. Han vivido en un constructo que ha quedado y que la gente establecía que la CUT es la grande multisindical de acá. Y acaban por estar hoy día, y lo vuelvo a repetir lo que dijimos en el primer bloque, estuvieron en el gobierno siempre. Eso no desconocer. Pero aún así hubiera habido un poco de manejo político, tú decís. Acaban de sepultar a la CUT. Acaban de sepultar hoy día a la CUT. Hoy día nadie se va a olvidar de esto. Porque si hay algo que nosotros no olvidamos, los pobres, es cómo cresta llegamos a fin de mes. Y nadie va a olvidar esto jamás. Y en ese sentido, está bien, podrán tener todas las razones técnicas de que el país no puede, de que el guarismo, pero te estáis dando una vuelta, carnero, notable. Pero si estamos hablando de no lo que dijiste hace 20 años, lo dijiste hace un par de meses. Lo dijiste hace un año. De que esto no se trata de guarismo. Bueno, ahora le entienden todo al gobierno. Ayer, de hecho, lo conversaba esto y lo llegué diciendo. Ver a Bárbara Figueroa explicando la cifra de desempleo. Sí, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, la funcionaria de Lo Edward. No Bárbara Figueroa. Yo creo que acaban de matar el imaginario colectivo que quedaba en esta sociedad, ya que se llama ACUT. Se acabó. No, para mí es lo mismo. Yo estaba pensando también, por ejemplo, en este pacto ya por todo el gobierno de Bachelet que acaban de hacer casi. O sea, hasta el 2016 ya tenemos pactado el sueldo mínimo, por lo tanto la CUT no va a demandar más de lo que ya acaba de pactar. Durante todo ese por lo menos hasta enero del 2016, la CUT no va a pedir ni un peso más, no va a cambiar la situación. Yo creo que casi se van a ir para la casa a descansar. Claro, o sea, si la CUT no ha sido capaz de apoyar a los movimientos que están en huelga, si no ha sido capaz de estar junto con los trabajadores, y si ahora no es capaz de imponer un sueldo mínimo que sea asequible, o sea, que la gente pueda vivir hasta fin de mes, quiere decir que la CUT, además, como dice Toño, murió la CUT, la acaban de sepultar. Y estas personas van a ser solamente funcionarios que los van a poner en pantalla cada vez que necesiten hablar algo acerca del trabajo. Sí. Para no tener siempre a la ministra, entonces de repente ponerlos a ellos. Pero no van a tener ninguna labor dentro de los trabajadores, dentro del sindicalismo. Ya no tienen ninguna razón de existir. A no ser que sigan recibiendo su sueldo. Lo más lógico sería que los sindicatos que están adscritos a la CUT se retiraran. sería lo más digno para ellos y hacer eso. Ahora, claro, la idea tampoco es... Y formar otra, no, exacto, o sea, para formar otra sí, claro, otra multisindical. O sea, no es para irse para la casa, claro, y aquí no se acabó. Boliche, no. No, lógico que no, sino que es hacer otra central sindical que verdaderamente luche por los derechos de los trabajadores. Ese sería el camino más lógico a seguir, pero bueno, cada sindicato sabrá que cuál es lo que le conviene. Sí, es lamentable, insisto yo, lamentable, porque conocí muchos dirigentes que se la pidieron y que estaban con esa constante cantinela de hay que cambiar la CUT, hay que refundar la CUT, hay que... Puta, uno los veía con cierto cariño a cierta altura, porque uno conocía la interna. Claro, como medio quijotesco, pero claro, pero uno apoya finalmente, y uno tiene cariño por esa gente y por esos compañeros que claro, querían hacer de la CUT lo que debería ser. Y pero no, yo creo que ya pasamos como el punto de no retorno. Yo creo que, bueno, hace rato, pero sí, ahora ahora tenemos la claridad de que ya se pasó el punto. Ahora ya está el momento oportuno para que los sindicatos formen una nueva central, una central que luche por ellos verdaderamente. Yo recuerdo la CUT de los 90, uno, es que, claro, le causa, no sorpresa, pero le causa rabia al fin y al cabo. Mi madre, dirigente sindical improvisada, porque no habían clases de escuela, se fueron todas cuando terminaron ciertas cosas, fue abandonada, dejada sola. De hecho, lo que pasó en el colegio de profesores pasaba eso. Yo trabajaba con profesores, se iban a paro y después terminaban negociando y quedan tirados y eran echados de los distintos colegios los más activos. Eso ocurrió sistemáticamente. Sí, el sindicalismo, había una frase de Agassino, me parece, que decía: en Chile existen sindicatos pero no existe sindicalismo, y eso es muy grave. Sí, el sindicalismo es necesario hasta en un país como europeo de primer orden, etcétera, etcétera, te van a decir cualquiera que el sindicalismo es extremadamente importante. Hasta en Estados Unidos, que es profundamente negociador el sindicalismo, hay sindicalismo. Y mafioso y todo lo que queráis, pero hay. El sindicato importa, me lo respeta ahí. Y el carnet del sindicato es esencial. O sea, todos son del sindicato porque hay una tradición sindical. Claro. Y acá no, pues. Nada. Hasta es peligroso ser sindicalista acá. ¿Cuántos trabajadores están sindicalizados? Preguntan a Karina. Sí, po. Pero la pregunta del por qué. De hecho, insisto, ocurren cosas como la que estábamos denunciando en el video. Si le pasa eso a un dirigente que tiene fuero sindical, puta, ¿qué le queda a uno? Po? No, sí. Claro. Bueno, lo que hay que hacer pensar es que a uno le queda menos. Lo que también decía Alfonso también en el primer bloque, o sea, lo que te quiere hacer pensar es que en realidad si tú estás en el sindicato te vamos a sacar la cresta, pero si no estás en el sindicato te va a tratar mejor que si estuviera en el sindicato. Cosa que la gente no se sindicalice, si ese es el camino, sí. Eso es lo que te están mostrando momento a momento. Y el problema está en que para poder formar un sindicato es dificilísimo en este país. Es muy, muy difícil, porque si te llegan a sorprender, tienes que hacer un trabajo de, no sé... Casi de inteligencia. De inteligencia, sí. Y de secretismo. Claro, porque si te llegan a sorprender que estás intentando o estás pensando en eso, te echan. Bueno, una amiga que profesora le pasó eso, de que... Le llamaron y dijeron, vamos a tener que despedir porque supimos que estaba formando un sindicato. Y si ya está formando un sindicato, le dijo, no, pues, pero así era la orden. Claro. O sea, el hecho ya de hablar la palabra, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la revista, en una oportunidad estábamos en el comedor conversando y alguien habló oye, y podríamos algo de un sindicato. y salta al tiro uno y viene y dice, esa palabra está prohibida aquí en la empresa. Y eran todos gente relativamente medios de izquierda, la mayoría eran retornados, habían vivido su experiencia sus padres y ellos también. Ah, pero no, ahora estábamos en la otra. No podíamos estar pensando, sindicato, es como, no sé, pues, una palabra maldita dentro de las empresas. Bien maldita, sí, pues. Y hay sindicatos y sindicatos, y eso también hay que ir entendiéndolo, porque hay sindicatos que tienen contrato colectivo y hay otros sindicatos que ni siquiera pueden hacer huelga, que son los que tienen convenio colectivo. Hoy será cierto esto. Mira, dice ese Poder Popular, dice la Secretaría General de la CUT, donde está Arturo Martínez, señala que acuerdo de miseria es solo de Bárbara Figueroa. Habrá un quiebre acá, inmolaron a Bárbara Figueroa, que se la jugó y van a romper la mesa. Algunos se van a salvar, están de acuerdo y van a decir que ahora que no. ¿Será cierto esto? Pues sí, vamos a revisar acá porque esto estaría interesante. Me miedo porque Arturo Martínez sería el ala... De hecho hay una foto que anda dando vuelta ahora, tremenda, sí. Entre Bárbara Figueroa con... ¿cómo se llama este de gobierno? Del ente, se me olvidó. El ministro de Hacienda. Wow. Oye, pero... te la dejo interesante, aquí. Porque, claro, uno esperaría de otra persona de la CUT que no fuera Arturo Martínez. Y ahí me parecería así, pero esto ya me sorprende y me desayuno. Así. De todos modos, por supuesto, este es un acuerdo... Sea quien haga la denuncia, a mí no me cabe duda que esto es un acuerdo que no es de espalda a las bases de la central. O sea, acá es lo que... Bueno, ¿cuántas haciendo... bases que van quedando también? Po? Bueno, las pocas bases. Si digamos que esto ha generado un desencanto que viene de año, cada vez es menor. De hecho, los padrones electorales, cuales se veía la directiva de la CUT, siempre han estado cuestionados. Estamos hablando de dirigentes sindicales de empresas que no existían. Pero insisto, critiquemos todo lo que queramos a la CUT. ¿Pero qué hacemos? Si ese es el tema. Mira, si puede estar culpando al empedrado toda la vida. Sí, pues. ¿Habrá comunicado, señalan acá? Parece, sí. Tenemos esperando el comunicado. Está... De hecho, por ejemplo, ahora Bárbara Figueroa ya no nos sigue. ¿En verdad? No, está en su legítimo derecho y... No, por supuesto, nadie está obligando a seguir a... No me voy en esa... No, pero... De esta cosa, ¿quién sigue, quién deja de seguir por este? Tanto pero su sirve, legítimo pero derecho. Pero sirve de indicador. Sirve de indicador porque, claro, uno suele seguir... Yo no entiendo, por ejemplo, los que siguen para divertirse Iván Moreira. ¿Cachai? Porque a mí la misma palabra seguir me genera... O me gusta en Facebook me genera una cosa que no puedo ponerle me gusta o ponerle seguir a alguien que en realidad desprecio. Claro. Y por lo tanto hay como una idea, de, por lo menos yo siempre he sentido que hay una idea de sintonía, donde uno sigue a alguien o a algo, a algún medio, porque hay cierta sintonía y cuando deja de haberla uno deja de seguir y algo indica. Bueno, o sea, claro. yo lo veo más que eso, no es por sentirse, jamás lo había planteado ese punto. Ojo que está hay un proyecto de ley que se ha hablado como esta obligatoriedad al sindicalismo, para que cada uno automáticamente quede sindicalizado. Automáticamente quedaría sindicalizado a la CUT. ¿Ya? Es el proyecto que hoy día está presentado y que está viéndose y que la CUT obviamente está impulsando, porque obviamente es beneficioso como gremio. Pero está, de hecho me lo plantean acá abajo. Y tranquilo que algunos diputados PS, PC están súper de acuerdo con la afiliación automática a la central. No es que te permita hacer a ti un sindicato, sino que pasaría inmediatamente a hacer aquello. Hay varias cosas acá. Hay varios temas que revisar acá. Pero o sea, lo que están presentando con ese proyecto es que cada empresa tiene que tener sindicato. Uh-huh. Sí o sí. ¿Eso? Uh-huh. Y ese sindicato pertenecería a la CUT. Se supone que hay un proyecto de filiación automática. ¿Automática qué? Porque automáticamente quiere decir que algo que ya existe, no algo que tendría que armarse. Claro. O sea, tenemos inscripción automática, afiliación automática, uh-huh, porque, y descuento automático a la AFP. Uh-huh. Porque sucede de que si tú estás en una empresa y esa empresa no tiene sindicato, tienes que formar un sindicato primero, po. Bueno, ahora si son de los sindicatos que ya existen, todos tengan la obligación de pertenecer a la CUT, también sería como una cosa como nada que ver, po. No se puede obligar a pertenecer a una central si tú tienes algunos, no estás en comunión con ellos, po. Bueno, eso, darle oxígeno. Claro, antes que se muera. Po. Ponerlo en un respirador y en una cápsula criogénica a la CUT para que sobreviva. Está en la UTI y hay que ponerle ahí todas las mangueras posibles. Manguera, respirador, claro. Un masajeador cardíaco funcionando constantemente para que no se muera. Porque a mí lo que primero pienso, bueno, es para que no se arme otra multisindical, po. Uh-huh. Para matar a las otras multisindicales que existen, que no tienen tanta cobertura, bueno, claro, porque el sindicalismo en Chile es mínimo, pero que pueden llegar a competirle y disputarle, en realidad competir es un concepto muy capitalista, pero disputarle el espacio que la CUT está teniendo, po. Uh-huh. Y de una forma más clasista, de una forma más combativa, más revolucionaria, que fue siempre la impronta de ese imaginario. Insisto, hay un imaginario llamado CUT. Y que tiene que ver, la CUT en términos originales era una organización de clase. Lo único claro que había entregado, incluso estoy hablando de la original, incluso que tenía este tema de la revolución y el cambio social, y etcétera, etcétera. Pero se había una impronta del tema de clase. Y cuando desaparece eso, ya la gente empieza a. Ni siquiera desconfiar, porque ya el tema de la desconfianza siempre está presente. Empieza a decepcionarse si lo que hubo acá fue un desencanto. Yo todavía recuerdo el 1 de mayo de 1990. Pero multitudinario, pues, una weá, pero increíble. Y también recuerdo el 92 y el 93 y cómo fue bajando, De hecho, presente tengo durante estos años el único paro así potente y que la verdad sacó chispa y mandaron a llamar a la CUT. Ese tiempo estaba Arturo Martínez. Todavía. Fue en el paro del 2003. Paro de agosto. Gobierno de Ricardo Lagos. Fuerte y duramente reprimido. Pero fue una jornada de paro nacional. Bueno, mira acá, planteando esta realidad que se encanta. Ahora, insisto, si miramos el vaso medio lleno, acá se están marcando posiciones y eso también es bueno, transparentar. Sí, a ver, todos tienen el legítimo derecho de... Y yo, incluso la gente que sigue, va a defender y va a seguir defendiendo a este gobierno, está en su legítimo derecho a hacerlo. Pero marquemos posiciones. No que un pie aquí, otro pie acá, y este, esa ambigüedad, no. Marquemos posiciones. Yo creo que hoy día la CUT marcó una posición clara. Esto se especulaba, algunos decían ya así, el discurso el 1 de mayo, que parecía una presentación del programa del gobierno, y que fue criticado incluso por dirigentes sindicales. Bueno, uno de los dirigentes sindicales de la CUT que criticó eso lo mandaron de agregado laboral a España. Y aceptó. Y ahí mi crítica para con él. Que, no es que lo nombraran, sino que haya aceptado. Exacto. Y haya dejado todo tirado acá. Se lo mandaron a... Es como el típico ese cuando el película o serie gringas, cuando el policía que está buscando el crimen y que están los corruptos, lo otro, y lo mandan a, no sé, una oficina en no sé dónde, así. A otro lado, para que no haga nada, para utilizarlo. Uh-huh. Y acá es lo mismo, pues, al final le tenían temor, sabían de que era alguien que puede estar peleando, que puede estar criticando, y por lo tanto te mandan lejos Y ahí hay un tema de obediencia a veces demasiado grande y que termina pasándote un mal rato, porque debería haber desobedecido, debería haber mantenido su autonomía. Yo creo que le pesó más lo del partido, su militancia partidista, sí, que su sindicalismo. Es una situación que se da mucho en los militantes, sobre todo en los militantes del Partido Comunista, la orden de partido. Entonces no son capaces de venir y decir no estoy de acuerdo, no, compañero, orden de partido, o sea, o sí o sí, y pudiendo decir que no, porque igual sí, está la posibilidad de poder decir que no, ¿por qué no? Pero no lo hacen. Uh-huh. Y ahí están los resultados. Sí. Uf, tremendo el tema. Alguien tiene que haber en un momento determinado haber gritado este tema y haber dicho a los Simpson, alguien piensa en los niños. Alguien tuvo que haber dicho, oye, esta weá nos va a costar caro. Y vamos a ver qué va a pasar hoy día. Pero insisto, creo que hoy día lo que acaban de hacer es matar a la CUT. Algunos me dirán, ninguna sorpresa, me dirán, seguimos bien hace rato, lo hemos estado conversando. Ya, estoy de acuerdo. Pero siempre existen los hitos y existen los puntos de inflexión. Creo que hoy día, que lo que hoy, acaban de cruzar ese umbral. Espero que en términos concretos tenga alguna ganancia para los que están. O sea, hoy día van a tener que tener un ejército para los actos, po. No, yo creo que ya mandaron a... Uh-huh. Mira, creo que lo dice a difamadores. Después se enojan porque les van a romper los actos. O sea, bueno, pero sí. O sea, de hecho, pienso de que ya no van a haber actos. Y si el próximo año, para el primero de mayo, va a estar demasiado custodiado. Ahora, es lamentable, entonces no va porque terminan agarrándose trabajadores con trabajadores. Claro, po. ¿Cachai? Sí, mientras el otro ahí arriba no les pasa ni por curado. Y se ríen, pues. Sí. ¿Qué es el negocio, pues? Si probablemente claro, habrán de haber comprado, de tener un fondo de coligüe en este momento, esperando crecer para el próximo primero de mayo, y para que la pelea sea interna, pues. Claro. Y mientras el empresario se ríe, se muere de la risa, sí, porque... El próximo primero de mayo, yo creo que van a estar muertos de la risa viendo cómo se agarran trabajadores con trabajadores, po. Claro. El triunfo, po, el triunfo neoliberal por excelencia. Cacha, po, bueno, hasta la gente la DC criticando, po. Tengo aquí un tuit de Pedro Zafiro. Pero es que, porque incluso la gente de la DC, y dice, tienes imaginario, y dice, la CUT, po. Hoy sin habla, con sueldo millonario para ella y los trabajadores que se caen con 225 mil pesos menos descuentos mensuales. Chúpate esa. Tremendo, sí, tienen un sueldo no menor los dirigentes de la mesa directiva de la CUT. Le recomiendo sindical.cl, chicos, acá están todos los detalles del acuerdo. Sí, de hecho, hace rato que estábamos añorando y alegando, de hecho, con varios incluso estuvimos conversando la necesidad de portal que se especializara en términos laboral. Y es una buena página, yo la recomiendo y la hemos recomendado en otras veces. Durante la mañana de este martes, la reunión donde participó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y los ministros de Hacienda, Alberto Arena, y del Trabajo, chicos, ahí hay un Hacienda, Javier Blanco, se acordó aumentar el salario mínimo en 15 mil pesos. Por Francisco Morón. La Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno llegaron a un acuerdo por el salario mínimo luego de semanas de negociaciones con un reajuste del 7,1% para el 2014, llegando a los 225 mil pesos. Es un gran acuerdo para todos porque cuando estamos hablando de salario mínimo no solo estaremos hablando de cifras, sino que también de una política salarial, dijo el ministro de Hacienda Alberto Arena. Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que podemos decir a los trabajadores que en 18 meses logramos un reajuste de 40 mil pesos. Según el acuerdo entre la CUT y el Poder Ejecutivo, el salario mínimo del 1 de julio del 2014 quedan 225 mil pesos y el 1 de julio del 2015 quedarían 241 mil pesos y a enero del 2016 en 250 mil pesos, tal como lo había anunciado la presidenta Bachelet en la época de campaña. Este acuerdo también establece la constitución de una comisión salarial con el fin del ingreso básico pueda ayudar a superar la situación de pobreza. Los trabajadores en sintonía con el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Hay una arista que nos ha dicho acá. Ojo con esto. Hay una arista que nos ha dicho acá. Y que es muy importante. Esto quiere decir que esto ocurrió una vez en el Colegio de Profesores, ocurrió durante un gobierno. Y fue en un gobierno de Lago y después ocurrió nuevamente en un gobierno de Bachelet. ¿Qué dirán ustedes? Que es cuando se negocia al tiro por varios años. Sí. ¿Qué implica eso en términos sindical? Todos lo saben. Y todos saben que la movilización en términos de paro y de es bastante compleja y friccionada y desgastante, quizás es la palabra. Desgastante. Pero aquello mantiene activa la musculatura del sindicalismo. Cuando tú ya capitulaste por 3 años, estás diciendo vamos a estar 3 años tranquilos. Y eso es una arista no menor para los que conocen el mundo laboral y el mundo sindical, extremadamente importante. Extremadamente importante, que es una arista que no la veo hoy día que se esté comentando. Y que es decir, ojo, este acuerdo es hasta el 2016. Perdón, ¿sí? 2016, está bien. Si no me equivoco, 2015, sí. 2016, está bien, enero 2016. En cuanto a una de las grandes reivindicaciones y poner la gente, y siempre presionar más de lo que se puede, que nunca se ha presionado mucho, si tampoco nos sorprendamos tanto de eso, pero... es notorio el cambio de discurso ahí. 225 mil pesos es una vergüenza. Cuando el año pasado estaban hablando de 370 mil pesos. Y 250 mil pesos como mínimo para discutir. Sí. Pero estamos hablando del año pasado. Y acá se está dispuesto en 3 partes. Eso, todos sabemos, un salario mínimo imponible. Y sabemos que ese ni siquiera se respeta, que es un parámetro arbitrario incluso, porque las empresas tienen un montón de recovecos para no hacerlo. Claro. Que tiene que ser cada 3 años, parece que la petición de 250.000 o algo así, no sé. Algo numerológico. Tiene que terminar en 3, 6, 9, no sé. Que uno se pregunta por qué. Porque algo que están pidiendo en 2013 ahora lo acuerdas para el 2016. Es que no sé si suena, yo creo que suena bastante literal eso. O sea, algo que están pidiendo para el 2013 se va a cumplir en el 2016. Yo no le veo lógica. Comparto en eso de que se amarró acá algo por año. Acá la Andrea pregunta una duda de un acuerdo previo para confirmar. No, confirmado el acuerdo. Está confirmado. Tiene que ver en lo del Congreso. Sí. Por supuesto, el Congreso define claro. Pero está confirmado porque hay un acuerdo de la multisindical y la presidenta con el ministro de Hacienda. Exacto. Y con la ministra de el Trabajo, Javiera Blanco y Alberto Arena. Sí. Claro, pero ahora el Congreso es el que tiene que ratificarlo. Pero el Congreso tiene la mayoría. Exactamente, es que estamos hablando de un acuerdo político. Claro. No estamos hablando de un acuerdo técnico, hablando de un acuerdo político. Ahora, si exactamente esto no es tal. A ver, me remito a lo que estábamos conversando hace un rato a propósito de lo que mencionaba la cuenta de Poder Popular. Si efectivamente hay un quiebre y esto es un acuerdo de escapada de tarro de alguien y no, el tema va a ser muchísimo más grave. Muchísimo más grave. No, ahí sí. Y esto se convierte en una cosa... Y va a significar la muerte de la CUT, insisto. No, ya eso se está viendo, pero ahora el asunto estaría en que si no hay un acuerdo político serio con los senadores y diputados, podría venir un quiebre ya más complicado y la discusión podría alargarse un poco. Pero si esto ya está cocinado de antemano... Está cocinado. Posiblemente, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque si hay sectores de la democracia cristiana que no están de acuerdo, es porque ya estaba cocinado o porque ellos quedaron molestos solamente. Es que hay que esperar, po. Yo creo que la democracia cristiana, en cuanto a negociación del Congreso, está de acuerdo con los 225 mil pesos. Yo creo que lo que pasa es lo mismo que decía La Voz. Mira, de hecho, está el secretario general de la CUT, el tuit que es hace a las 12:37, que dice: el acuerdo solamente de Bárbara Figueroa. Ya, po. Pero en la foto, discúlpenme, aparece él. El aparece él. En la foto aparece él. Por eso insisto, esto es un quiebre, una especie que... Vamos a ver. Por eso. Arturo Martínez ha sobrevivido a mucha apocalipsis interna. Es un viejo zorro de la política. Usted le ve la cara de Gil, pero no la tiene. O sea, tiene la cara de Gil, pero no lo es, me refiero. Pero nada más. Pero fuerte. Por eso es probable, ¿eh?, de que en este momento... Todavía está el gallito ahí dando a ver cómo termina la cosa. Ahora, yo creo que al final igual va a quedar en 225. O sea, lo veo muy, muy difícil de que el Congreso vaya a aumentarlo. No. A no ser de que esto no lo van a hacer hoy día ni mañana. Y el día 3, como decía Toño hace un rato, vamos a ver qué pasa. Con la paralización, con la salida a la calle, con todo el asunto, y vaya a ser una presión y que vaya eso, para evitar más presiones, digan ya, dejémoslo en 230. Pero más de 230, no. Oye, otra cosa que quería anunciarle, el día de hoy a los radioescuchas del matinal, los programas del matinal vuelven a estar disponibles para cuando ustedes quieran. Van a estar en una plataforma y van a estar subidos directamente, por ejemplo, todos los programas de la radio, y los vamos a estar subiendo ahí. De hecho, el de ayer ya está subido y subió, de hecho estaba subido desde ayer, pero queríamos empezar a probar esta nueva plataforma que se llama Archive.org. La vamos a dar el link, obviamente, sí. Y van a poder escuchar el programa a la hora que quieran, poder descargarlo, y está en distintos formatos, está en OGG y está en MP3. El OGG pesa la mitad del MP3. Bien, de la misma calidad, buena calidad de hecho. Así que se escucha bien, se pueden subir todos los programas y van a poder escucharlo y recordar grandes momentos y eso. Y por supuesto, si usted no alcanzó a escucharlo en la mañana, no alcanzó a escuchar la repetición, y quiere quedarse dormido en la noche escuchando esto, bueno, pues poner play desde su computador en la noche y escuchar el matinal de Radio Vía Francia. ¿Sí? Y después al otro día, en la mañana, si quiere también puede comunicarse por las redes sociales y decir, ¿saben? Lo que hablaron ayer no me gustó, o me gustó, o qué esto. Igual, que comenten. ¡Ni cagando! Libertad de expresión. Sí, no, ahí siempre hemos defendido la libertad de expresión en ese sentido, que no tenemos por qué estar de acuerdo. Así que, no, hoy día hay varios que hoy día están alineados ahí manteniendo, y lo que decían ayer hoy día no lo van a mantener. O sea, eso no es nuevo. Sí, pues ahí hay... Encontré un tuit muy chistoso que decía que los que votaron por Bachelet deberían tatuarse 225 mil en la espalda. Así que tengan claro, les vamos a pasar el link, a ver si lo encuentro. Sí, pues ahí estaremos buscando el link. ¿Sí? Tal vez yo lo tenga, voy a buscar si lo tengo yo, si no, pero sí, en archive.org, una plataforma donde usted puede subir lo que quiera. De hecho, la gracia de una plataforma donde lo que uno sube es de libre disposición para la humanidad. Ah, ya. Es para compartir. Entonces uno no puede ponerle, oye, yo cobro por esto, no. No, no puede. Ni tampoco tiene que dar tres saltos ornamentales para poder... Exactamente. No. La idea es justamente eso, es poder difundir el conocimiento y a mí me parece bien. De hecho, yo los textos que he producido en mi vida lo he dejado ahí por lo mismo. Porque considero que es lo justo, porque en realidad uno hace el conocimiento y la producción que uno hace tiene que ser para todos. Especialmente si se distribuye gratis, o sea, copiar un matinal Un archivo de MP3 no cuesta nada, no es material, entonces ¿por qué uno va a estar acabrandándose claro, con esas cosas? No corresponde. Entonces usted también puede aprovechar también esa misma página, puede encontrar discursos, puede encontrar películas, a veces también películas antiguas, hay de todo y es bastante bueno. Así que acá tengo el link, así que lo voy a subir para que puedan escuchar, los que no escucharon el capítulo de ayer, puedan escuchar el... en la nueva plataforma. Así que pero volviendo al tema del quiebre de la CUT, a mí también me parece sorprendente de que alguien que está dentro de la mesa esté criticándola. Porque uno ve las fotos y está Arturo Martínez al lado de Bárbara Figueroa, no parece tener cara de molesto, pero él no está de acuerdo y hace un... Hay que esperar el comunicado, yo creo, para ver de qué se trata. Tal vez, quién sabe, nosotros queríamos 220.000. Claro, o sea, no sabemos en qué está en desacuerdo. Sí. Así que hay que esperar lo que resuelvan, que lleguen a conocer. Y luego hay que esperar qué es lo que dice el Congreso. Sí. Porque también, no sé, pienso de que si la presión de las redes sociales y de la gente el día 3 es fuerte, capaz que... hagan alguna, llamen al ministro de Hacienda para reconversar el asunto. Sí. Entonces pueden llamarlo al Congreso para que él dé a conocer lo por qué el año pasado decían una cosa y ahora dicen otra. Ahí les dejamos en el TL del matinal el link para que puedan escuchar los archivos de los distintos programas a la hora que ustedes quieran. Sí, ahí está, ya dejé el link, lo puse. ¿Ah, tú también? Ah, sí. Yo también lo puse ahí, para que lo tengan, claro, que se alegaban porque nos mandamos por mail, pero empezamos a tener problemas con Gmail. Claro, se acabó la memoria. Y habíamos contratado en su momento una plataforma, pero no daba el ancho, porque son programas, en general, la mayoría de más de 3 horas. Entonces era como medio complicado. Es un sello de la radio, de hecho. Programa largos. Larga duración. Sí. Creo que el viernes nomás, creo fue corto. Se fue rápido. O sea, corto son 2 horas algo. Sí, eso por eso que digo. Duró poco, me dicen por acá. No, dicen que no, acá hay mala intención y doble sentido. Menos mal que no está en la buscanito ya, pero... sí. Aquí dice Enrique, hoy en hacer una CUT o una CNT, la española con principio anarcosindicalista independiente políticamente autofinanciada. Puede ser. De partida, bueno, independiente sí. Eso es lo primero. Y autofinanciada, sí. Porque, ojo, también. La CUT sigue recibiendo plata. Y bastante. Del gobierno. Claro. Porque y de los afiliados que mantienen también. Claro, del momento en que empiezan a recibir dinero de alguna entidad pública, ya... Pierden la independencia porque tienen que aceptar ciertos lineamientos que les puedan llegar de arriba. Y por lo tanto, y además que sean independientes de los partidos políticos. Uh-huh. Porque también los partidos políticos de una u otra forma inciden en las decisiones que tomen estas centrales. Oye, dice Arnauta, suben los primeros capítulos de la inmortalidad. Sí, de hecho, vamos a empezar a subirlo. Sí. De hecho, todo está respaldado. Salvo los que hemos tenido problemas, se le ha notificado y hemos hecho patente, pero son 1 o 2 programas. Y un Umpa Lumpa llegó a la radio. Sí, de Umpa Lumpa. La hora en Radio Villa. Sí, llegó quien da la hora. Saludos. Saludos. Y bueno, así la radio. Pero van a poder tener disponibles los programas, La hija de Afrodita, los especiales y todo el cuento. Desde ahora en adelante empiezan. De hecho, ya está el programa de ayer, se subió inmediatamente. Así que, pero recuerden que va a ser liberado después, obviamente, de las 6. Obvio. Sí, obvio. Pues, sí. La retransmisión y después la retransmisión ya va a estar disponible. Suban el material. Ay, qué pesado este. Dice, suban el matinal que estuve yo. ¿Quién dice? Profitador. Oh, qué terrible. No había pasado nunca. No. ¿Ah? Es que andaba con la nube negra, pues llegó de allá, pero ahora está todo es resplandeciente y un arco iris. Sonríe, pues. Desgraciado, sí. Nomás que la vida le sonríe, lo odio. Sí. Ese es mi comentario. Pero que venga un día para que ya pueda tener el programa y, o sea, compartir acá en el programa. Pero ahora, él tiene su propio programa, ¿eh? ¿Ah? Él tiene su propio programa. Sí. No, claro, pero que él es por la situación que se dio con el matinal. Por eso, que venga al matinal un día. Oye, estamos terminando este programa. Cachen y guarden esa plataforma porque les va a servir. La vamos a estar pasando, obviamente, para decir, ahí están los archivos. Vamos a subir, los cabros de la inmortalidad se van a encargar de subir sus propios capítulos. Sí, ningún problema. Y van a estar disponibles. Y ya se vienen algunos cambios en la página también para que esté la programación, para que esté se vienen más programas. Pero también estén los archivos disponibles. Me dice, no lo alcancé a escuchar. Tranquilo, papá. Sí. Papá. Me acordé. Saludo al Max. O quiere ir a comprobar algo que pasó, no sé. Oye, si ustedes dijeron esto, pues tiene la prueba ahí. Claro. Dice que puede ir ahora que tiene tiempo. Ya, pues igual, pues pega, aprovechate unos días y te vienes para acá nomás, pues. Sí, pues. ¿Qué tanto? O vamos a hacer el programa ya. Para que se venga un momento que pueda quedarse para la inmortalidad. Yo creo que una inmortalidad con Profitador sería un buen programa. Claro, entonces la hijas de Afrodita van a querer también llevarlo al programa de ella. También, porque que sea el rey de la semana. Claro. Que tenga una semana, estén los matinales, en la inmortalidad del cangrejo, la hija de Afrodita, todo. Ahí, se las entera así. Debo a nuestro invitado semanal. Oye, atento, mañana vamos a estar con todo lo que tiene que ver con el paro que de 3 de julio. Hoy día se suma a la confecha oficialmente, ya lo había hecho nominalmente, pero se suma a decir una conferencia de prensa en conjunto. También va a estar informando, atento a las redes sociales y a Radio Villafrancia.cl. Bueno, con todas las informaciones y temas, hoy día nos concentramos probablemente en uno más que otro, pero yo creo que ameritaba hoy día el tema de discusión, va a ser el sueldo mínimo. Vamos a ver cómo avanza esto, la explicación, el comunicado que van a sacar y todo lo demás. Así que también estaremos comentando aquello. Así es. Así que, a falta de fútbol, buenos son los goles, dicen. ¿Viste? Ya quedamos fuera del Mundial, pero no quiere decir que terminaron los goles. Ay, parecemos bravos atajando. Ya. Y aprovecho de dar la hora también, para variar, dice Profitador. Oye, expectante amenaza. Es Carlito, así que se entiende que la ortografía con el corrector ortográfico no le ayuda mucho, pero está en expectante la amenaza de desalojo en la ribera del río Mapocho. Ojo. Yo creo que está bien la ortografía. Expectante. Ah, es con X. ¿Sí? Y Rivera me parece que va con B larga, pero da lo mismo, ya se entiende, y eso es lo importante de la comunicación. Chao, compas, buena tarde y saludo a mi taita José Rodríguez, por si está escuchando. Saludo. Un saludo para Pepe Rodríguez. Sí, pues. José. Claro. Un saludo del líder, dicen. Un saludo para él. José Rodríguez. Un saludo para don José Rodríguez, don, que nos está escuchando. Mira, seguramente. ¿Tú sabes lo que significa don? A ver, ¿qué significa? De origen noble. Ah, claro. Sí. Bueno, es un título nobiliario, el don, el señor. Sí, se hace con respeto. Lógico. No es que estemos por acá, la monarquía ni nada. No, acá se ha usado porque, claro. ¿De algo más o menos importante de eso? No, Hidalgo significa otra cosa. No. Hijo de alguien es Hidalgo. Hay un Hidalgo. Sí. Hay un Hidalgo. Hijo de alguien. Sí, pues por eso. Hijo de alguien importante, claro, de apellido. Por ser cuando los españoles llegaron para la... Ahí Alfonso está. En el Winnipeg, yo no estaba. Cuentan de que la gente los trataba de don, de caballero, de señor. Sí. Y ellos se sentían súper importantes. Hoy estamos en la parte de despedirnos. Ah, ya. Pero es un dato interesante. Ahora sí que si quieren nos quedamos un rato más. ¿Qué dice el resto? Sí, realmente era ese paréntesis. Oye, otra cosa, otro pelo en la sopa, ya tenemos una chasca completa. Sí, moscas están cayendo ya. No, es que lo plantea alguien, pero lo plantea a través de Facebook. Oye, no pescamos hoy día. ¿Alguien pescó a Pichi Wenchu? Por favor, vean al tiro qué dijo este, porque no lo hemos visto. En 3 años, las cosas suben muchísimo más. Sube claro. El transporte, el sí. Gas, el la agua parafina. Y todo el tema. Como dato, sí. Que lo dice alguien a través de la página de Facebook, dije, y no solamente el tema de plata, no lo miremos así como, mira, vamos a tener más plata, pero van a estar las cosas más caras entre años. Claro, po. Solamente Pelusa escribió ahí en el matinal en Facebook. Así que... Uf, qué bien, para que después no llore y todo el tema. Es que, gracias por el saludo, líder. Mi papá es más que noble. ¿Viste? Es conforta. ¡Qué chistoso! Por eso nos despedimos del matinal. Ya, despidamos. Mi libreta humorística no es muy buena. Que sí, estamos con parece. Cosas. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Ah? ¿Qué pasó? No, es que el chiste estoy... No, yo creía que te habían respondido. No. ¡Mucho más noble! ¡Oh! Que bueno. No sigas con eso. No, es que era bueno. En mi cabeza sonaba más chistoso lo que fue. Perdón. Nada. No es lo mío, el humor. Sí, pero bueno. Bueno, despídanse. Ha sido un gusto estar nuevamente acá en el matinal de Radio Villa Francia. Agradecemos a todos la sintonía. Disculpas también por ahí por algunos pequeños errores que hubo en el inicio del matinal. Estuve tomando los controles, pero... Casi no se notó, se agradece. Sí. Uh-huh. Y claro, era para pa dinamizar y empezar el tiro. Uno tiene ganas, llegué con ánimo. A pesar de una pésima semana, pero llegué con ánimo y me ha alegrado el día estar acá en el matinal. Así que eso quiere decir que en el 13-13 no te fue bien. Así es. Pero no hablaremos de eso. O tal vez la inmortalidad del cangrejo. Dejémoslo para ahí. De hecho, hoy día hay repetición de la inmortalidad del cangrejo, chicos. Así es. Estuvo bueno el programa, así que escúchenlo desde la tienda. Ahí nomás, no le pongamos color. Estuvo bueno. No, sí, tampoco fue tanto. Dicen que sonó medio matinal, pero estuvo bueno. Dijo nomás, Emilio fue el único que dijo eso. No, alguien más dijo, creo que la gata Amapola. sí que nos estaremos escuchando nuevamente en el día jueves, acá del mismo matinal, y después en la noche en la Inmortalidad de Cangrejo. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes la sintonía y hasta entonces. Dice Pelusa, buen programa, las despedidas eternas como siempre. Y me dicen fome a mí, dice Inés. Sí, vos sos más fome. Ya, un saludo para Inés, su mamá, sus hijos, su pareja, a todos. Y empezar tiro por la mamá, muy coqueto este. Ya. ¿Y por qué me acordé de inmediatamente que mañana va a estar Inés con nosotros? Sí, pues mañana está. Mañana miércoles. Esperemos. Y un saludo para todos y bueno, fue muy placentero compartir con ustedes a través de los micrófonos de Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada y por Radio Aucana, ya nuestros amigos de San Fernando en el 107.1. Será hasta mañana. Por mi parte también me despido, grata compañía, le agradecemos su sintonía. No se olviden, Action Line se llama la empresa. No olviden de funarla, ya que no lo hacen las grandes multisindicales, por lo menos que no quede impune aquello. Y por otra parte, se nos quedaron varias cosas en el tintero. Empezó ya de lleno la campaña Una Calle para José Guenante, para visibilizar, pedir verdad y justicia. Notable acción de distintas organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones estudiantiles, culturales y todo lo demás, unidas pidiendo justicia por este primer detenido desaparecido en democracia, José Buenante. En Puerto Montt ocurrió aquello. Hay un video, lo tiré recién, que tiene que ver con niños mapuche de Tomucucuy, pide la autoridad terminar con operativos policiales que afectan. Está también los estudiantes del Liceo de Aplicación, lean el comunicado y lo que plantean, precisan varias cosas. Y de hecho desmienten abiertamente a Claudia Tobá y señalan que está haciendo un juego mediático. Bueno, todas esas informaciones ténganla más que presente y estaremos trabajando durante el día para que usted también pueda estar meramente informado. Y también si nos pueden informar usted a nosotros, muchísimo mejor. Nada que decir, aquí termina este matinal de día martes. Perderse los días. Día martes. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Compañeros, el pueblo prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.